Los que no tienen nada mejor que hacer. Escuchan Don Cheto al aire. Oiga, familia, buenos días. ¿Cómo andamos, chavalada? 19 de febrero. Giselle Bravo me acompaña. ¡Presente, señor! Ah, que la canción. Deja quitarme yo aquí esta sudadera que traigo porque... Ya le dio calor, no me diga eso, por favor. Tan temprano yo tengo frío, oiga. Qué triste estar gordo, porque no te puedes quitar la sudadera o que se te alza la camisa y ya te ve la panzota. Ajá. Y pues sí le dan como vergüencilla, ¿verdad? A mí no. Qué bueno que no tenga vergüenza, hay que presumir que lo que Dios le dio a uno. En mi máximo esplendor, para que digas, mira lo que me estoy perdiendo por ser tan joven. Ahora, se la está quitando, y yo no sé si es casualidad, pero pues aquí tenemos a nuestra invitada de lujo esta mañana. Me la quité, pues, a ver si pegaba chicle, pero no, ni movió ni un músculo de la cara. No creo que sea. Lo vio y se volteó, señor. Como que sí, como que la panza, como que se le revolvió, así como... Silvio Almedo, ¿cómo estamos? Buenos días, nuestra sexóloga y escritora, conferencista, conductora, socióloga. ¿Qué más es usted, Silvio Almedo? Y psicóloga. Psicóloga, mi amigo. Yo soy una caballera, ¿eh? Yo no estaba mirando más que con el rabillo del ojo. ¿Sí? No se pierde mucho. Uno voltea nomás 2 segundos y ya te vueltas para otro lado. O sea, así como que... Si te das tu taco de ojo, ya no te está novio y luego ya discretamente te vueltas. Pero yo me veo bello. Ah, sí, siempre. Estaba viendo yo, Silvio Almedo, ¿verdad? Ahorita vamos a ir al tema y todo, pero pues no hay que entrar así tan como, claro, ¿verdad? Sí. Que dicen de que a la mujer no le gusta el hombre que se esté constantemente quejando de sus inseguridades. Completamente. O sea, que si yo estoy gordo y toda mi plática con la morra es que si estoy un poco gordo, es que estoy gordo. Entonces, como que la mujer dice, ya, hombre. Y además lo que estás haciendo es que la otra persona se focalice en aquello que a ti no te gusta. Uh-huh. Es el principio de los complejos. La gran mayoría de la gente dice, es que tengo un complejo, imagínate, de dientes, pues como el la... Diente, la pirañota, ¿no? Estoy bien pirañota. Entonces, la gran mayoría de la gente... Bien pirañota. Con dientes chuecos. ¿Qué caras más lascivas están poniendo aquí, por favor? La gran mayoría de la gente con dientes chuecos, cuando va a hablar, se tapa la boca. Y entonces todos miramos a la boca y entonces te dice, ¿ves? Todo el mundo está mirando mis dientes chuecos. No, está mirando tu boca. Y se queda ese trauma por siempre. Para siempre. Yo le quebré el diente a un gran amigo, mi mejor amigo. Menos mal que era su amigo. Yo le quebré el diente. Pues, estábamos morrillos. Entonces yo le di un aventón y le quebré un diente. Entonces él mucho tiempo, cuando tenía el diente quebrado, se reía tapándose la boca. Arreglaron el diente. Pasaron 30 años y él se seguía riendo tapándose la boca. Pues ya un mal hábito, ¿verdad? ¿Cómo se queda grabado en tu mente y el poder de tu mente? Sí, yo no tengo ni un trauma, gracias a Dios. Qué bueno, señor. No. Debería. Pásame un poquito de su seguridad, ya, por ya, favor. Yo ya estoy viejo, es que, güey, trauma tengo. No, al revés. Dicen que cuando tú te haces mayor y no tienes traumas, te vuelves sabio. Cuando tú te haces mayor y tienes trauma, te vuelves un amargado. Entonces es la gran diferencia. Hay gente que tiene 40, 50, 60 años que los ves y es que da gusto, ¿no? O sea, te atraen por esa sabiduría. Yo no la traigo a usted con esta sabiduría. Mucho, mucho. Pero ya le he dicho, yo soy caballera, no. Hombre casado, hombre castrado, yo esas cosas las respeto. No es lo mismo. La respeto. Es que usted ve en mí una oportunidad íntima. Yo ya no sirvo para eso. Claro que sí. No, yo no sirvo. Bueno, no me voy a poner yo a demostrarle a usted, pero claro que sí. No, yo ya no. Sí, ya me retiré claro yo de sí. Nada de eso. De si fío vicio. Uno nunca se puede retirar de eso. Nunca, nunca. ¿Por qué hace esas cosas, señor? El amor puede llegar a cualquier etapa de su vida, ¿no? Para mí el sexo está sobrevalorado. Sí. Sorry. Está sobrevalorado. Estoy de acuerdo. Sí, el tema de la sexualidad ahora mismo... lo han vuelto un objeto, algo de consumo. Entonces nos están diciendo consumir sexo. Uh-huh. Nos están diciendo cómo hacerlo. Y nos están diciendo que si no lo hacemos tal como ellos dicen, es porque tienen un problema que ellos pueden resolver si te compras fajas, brasieres, productos para la disfunción eréctil. Uh-huh. Claro que sí. Verdaderamente la sexualidad es una respuesta, es algo muy personal de cada uno. Y es como el apetito. Hay gente que tiene mucho apetito, hay gente que no tiene tanto apetito. Y nadie te dice, no te tengas tanto apetito, pues es que eres así y ya está, mientras que no sea obsesivo. Y el sexo, sí, yo creo que es algo que tenemos que tener mucho cuidado porque se está quitando de contexto alguno. Bebé, sí, tienes una conexión aquí, ferrona. Claro, y pero... Dos personas sabias. Pero... Gracias. Diga si lo hay. Dígame, ¿quién sabe cómo? ¿Qué le pasa? ¿No? ¿Yo qué? ¿Estás quemando ya? Ok, pues no. Mucho. Oye, yo lo que sí creo, y esto hablando de la sexualidad, es que hay algo que mucha gente hace, que es resignarse a tener relaciones sexuales. Eso no se puede hacer. Igual, es verdad que el apetito sexual, como el apetito a la comida, cambia. Cuando eres un niño, pues tienes mucho apetito. Cuando eres joven. Tienes mucho apetito. Pero fíjate, cuando eres mayor, a lo mejor no tienes tanto apetito, pero saboreas mejor los platillos. ¿Sí o no? A ver, don Cheto, díganos. Y aparte, no comes cualquier cosa. No comes cualquier cosa. Bueno, con excepción, don Cheto. Yo no hablo por mí, yo trago de todo. Usted es una aspiradora. Yo sí, hijo. Una aspiradora, la verdad. Yo como de todo, y cuando digo como de todo es... ¡De todo! No se crea, es un dicho aquí del programa. La cara de Silvio se quedó así como yo. Vamos, yo a estas alturas del partido ya no puedo yo. No, se volvió vegetariano, ¿no? Ya no puedo. Vegano el viejo. Oiga, con usted se puede hablar de cualquier cosa, Silvio Almedo, y eso es muy bonito y está bien. Pero hoy tenemos un tema, ¿verdad? Sí, es un tema que yo creo que es... una de las principales causas de la destrucción de las relaciones, sobre todo de las relaciones de pareja. Uh-huh. Shakespeare le llamaba el monstruo de los ojos verdes. El monstruo de los ojos verdes. Sí. Vamos a hablar de los celos patológicos, también les llaman celos enfermizos. Y si quieres quedar bien con alguien y parecer intelectual a Pascuala, le dices celotipia. Celotipia. A mí ya desde patológico ya está intelectual para mí, que no sabía yo. El nivel que andamos manejando aquí. ¿Los celos de los patos o qué, güey? Sí. Patológico quiere decir enfermizos, ¿no? Sí. Eso es así. Celo enfermizo. Claro, pues dice psicópatas, mentes enfermas, ¿no? Y así, todo lo Oiga, que... entonces la pata es, pues, lo mental, ¿verdad? Claro, la psique es mental, la pato, es enfermo. Psicópata, enfermo mental. El Saí está muy patón, ¿eh? ¿Eso qué tiene que ver? Qué tan malo de la cabeza, hijo. ¿Y qué te hizo una patota? Ah, bueno. Las dos. Multiuso. Entonces, celos enfermizos. Vaya que es un tema de qué platicar. Aquí está con nosotros nuestra amiga psicóloga. Está con nosotros Silvio Olmedo. Y vamos a platicar de los celos enfermizos al regresar. Yo que usted no me iba, ¿eh? Suéltate una rola, chica Ferrari. ¡Oh! Con mal, bueno, también, hombre. Para nada, así es, dice aquí. ¡Señor! Estoy jugando. Eres la persona ideal con la que quiero quedarme. Nunca voy a hacerte mal, te has vuelto tan indispensable. Te llamas mi otra mitad y te quiero aquí a mi lado. Nadie te podrá igualar. Encontré mi buena suerte tan solo al quererte, y quiero quedarme por siempre, mi amor, abrazado a tu cintura. Te volviste mi locura. Encontré mi buena suerte y voy a cuidarte. No La reparadora de parejas, Silvia Olmedo. Hoy vamos a hablar de los celos enfermizos. ¿Le ha tocado usted un vato, una morra así celosa, celosa? ¿Características de un celoso o de una celosa enfermizo o enfermiza? Muchas cosas. Les voy a dar la primera, pero vamos a ponernos dentro de la cabeza y del corazón de un celoso enfermizo, ¿okay? Okay. Pero bueno, voy a dar una primera característica. La primera es que piensas o piensa constantemente que su pareja le va a ser infiel. Sí, sí. Constantemente. Sí. Okay. ¿Qué son los celos? Todos tenemos cierto miedito a que nos quiten a la persona que amamos. Y esa es un sentimiento real. Y nos pasa desde niños. O sea, el hecho de ver que nuestra mamá le presta más atención a un hermanito, lo primero que nos da es... ¡Ay, un nudo en el corazón! No me va a querer. En el corazón, ya no me va a querer a mí, ya va a pasar de mí, me voy a quedar solita o solito. Entonces, ese sentimiento existe, ¿ok? Uh-huh. El problema es que se vuelva desproporcionado. Igual que un niño sabe que aunque tenga un hermanito, su mamá no lo va a dejar de querer, ¿ok? Aunque hay mamás que muestran más cariño por unos que por otros. Sí. Exactamente igual pasa con una pareja, ¿ok? Hay que entender que es lógico tener cierta inseguridad, todos, de que alguna vez nuestra persona, la persona que amamos, se nos puede ir, ¿ok? Pero cuando los celos, cuando el miedo a que la persona que amamos, ¿ok?, pueda irse de nosotros, se puede ir con otra persona, nos desborda, esos son celos enfermizos. Y eso es la peor enfermedad de las parejas. Claro. Porque acaba con las relaciones. Cantidad de personas que están hechas para durar mucho más tiempo, vienen los celos, ¿ok? Y dale. Lo arruinan todo. Ok, entonces vamos a... es la peor enfermedad en una relación. Yo estoy de acuerdo totalmente. Pero ¿por qué entonces no nos cae el 20 de lo malo que son los celos enfermizos? Pues, ¿por qué? Porque a pesar de que es tan común, no nos cae el 20 de decir, hey, no debo ser yo así de esa manera. ¿Qué hago yo para que se me quite? Etc. Fíjate, hay gente que está tan ciega ya de sus celos que al final cada ruptura confirma que la persona se iba a ir o que ya estaba con otra persona. Uh-huh. Los enfermizos, de verdad, jamás ven que la persona nunca les puso los cuernos, que no miró a otro hombre o a otra mujer, nunca lo ven así. Y entonces confirman su enfermedad, que es que se iba a ir. Se fue porque andaba con otra como yo lo creí. Y hay muchos, ¿eh? Hay muchos y muchos hombres y muchas mujeres que al final dicen, ves, al final se fue con otra. Y es que tú casi provocaste que esa persona saliera corriendo. No, sí. Yo... Pero esa gente está enferma. Iri, yo conocí un caso real, de un vato que era tan, tan, tan celoso que cuando... Este es caso real, o sea, me puedo poner la mano en el corazón. Es verdad, okay. O sea, lo juro ante la Biblia. El vato cuando su esposa iba al baño, se salía de su casa daba a un callejón, se salía de su casa, daba la vuelta y se ponía atrás del callejón donde está la ventanita pequeña del baño, porque él decía, no vaya a ser que esta se le meta, no, mientras esté en el baño, se le meta el Sancho ahí adentro. Entonces la mujer bañándose o haciendo del dos y el vato afuera, así, ¿no?, por el otro lado del callejón. Sí, y además, seguro que si ella mira hacia la ventana, le hubiera dicho, estás mirando porque alguien iba a entrar. No es porque... ¿Qué te asomas? Te has asomado porque estabas buscando que un hombre entrando. Esperándolo. Es que ya están enfermos. O sea, son gente, no estamos hablando, son... Y es horrible porque es imposible hacerles entrar en razón. Yo una vez salimos en parvada con unos amigos y uno de ellos, ya no volvíamos a invitarlo. Porque cada rato... Una foto, venga, una foto. Para mandársela a la vieja. Ah, no. Que sí andaba con nosotros. ¿Qué onda ahí? ¿Qué onda? Ahora, yo tengo una pregunta. ¿También puede ser cultural? Porque yo siento como que latino es... No quiero poner pues así como el label, pues, precisamente, pero siento que se presta mucho en la comunidad latina eso de los celos, de ser más apasionados, más posesivos, que a comparación que un americano que es un poco más mente abierta y menos... tenso en ese aspecto? No sé si por cómo son las reglas aquí en este país, no sé. Es más cultural. En Latinoamérica, en general, las relaciones son más pasionales y más enfermizas también. Sí. Ahora, ¿hay solución? Sí, claro que hay solución, pero vamos a buscar otro tipo de celosos, ¿ok? Uno es el celoso, esta persona que está verdaderamente enferma y que acaba enfermando a la otra persona. Porque tú puedes ser una persona sana que cuando tienes a alguien que te ama locamente, cuando te deja de pelar, de hacer caso, al final tú piensas que ya no te aman. O sea, aprendes a que te amen locamente y te enferman a ti. O sea, te acostumbras a ese trato. Te acostumbras y te enferman a ti. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero luego tienes la típica persona que porque esa persona tiene un complejo, ¿ok? Ese complejo le da tanta inseguridad que piensa que su pareja no está con él o con ella porque lo ame realmente, sino por caridad, ¿no? O sea, típica mujer que tiene complejo de gordita y entonces dices, bueno, este hombre, mi pareja está conmigo porque en el fondo me doy penita, pero seguro que se quiere ir con una flaca. Y entonces ve a todas las mujeres que tienen aquello que ella piensa que le falta, ok. Como enemigas. Como enemigas. Y curiosamente el hombre seguro que si la deja se va con una gordita. Porque por eso está con ella, que es lo que no entiendo. Qué buen punto allí. Sí. Claro. Entonces siempre te fijas, uno siempre se acaba fijando, y eso nos pasa aunque no tengamos celos, en aquello que para nosotros es el complejo. Yo siempre lo que me pasa es que siempre que veo una alta digo, esa es mi, esa hija de pato me lo va a quitar. ¿No? Le pones un target claro automáticamente a la mujer, así como... Claro, es alta. Yo las veo altas y ya, ¡ah! Ay, mendiga, no. esta que se la acerca. La odio. Porque... No, la pongo un casco, la tapo, lo que sea, pero que ni se acerque, a ver, ¿no? Entonces los celos también son un espejo de nuestros traumas. Completamente. Inseguridades. Entonces, pero claro, cuando tienes un trauma es más fácil tratar esos celos. Te pongo un ejemplo. Cuando tú tienes un complejo, en vez de centrar la atención en todas aquellas mujeres o hombres que son una amenaza, vas a ir al terapeuta, a un psicólogo, no tiene que ser ni clínico, ¿eh? Y te va a entrenar a aceptarte tal como eres, que esto es muy importante, y justo lo unimos con el tema que hemos hablado antes. Y en vez de quitarte, de obsesionarte con tus complejos, te va a dar empoderamiento para que te centres en aquello que a ti te gusta de ti, ¿no? Ok. Claro. Entonces lo que pasa, vas a cambiar la dinámica. Lo que tú vas a hacer es trabajar. Si tienes un complejo de bajita, por ejemplo, pues en vez de pensar, soy bajita, voy a pensar, bueno, soy bajita, pero tengo una cintura. Y entonces lo que voy a hacer es marcarme la cintura para que se fijen en la cintura en vez de que soy medio metro, ¿no? Sí. ¿No? Además, pues, con unos taconzotes lo resuelve uno así rapidito. Claro, por eso yo uso de 6 pulgadas y ya no me traumo. Perdón. Taconzotes y alzas. ¡Exacto! Ya ves, ¿sabes? Eso es como los calcetines en el brasier. Sí. Si yo soy un vato Federico, si yo soy un vato feo, ¿sí? Porque soy un vato, pues, feo. Y yo ando con una muchacha guapa, supongamos que anduviera yo con Giselle o con Giselle, que son mujeres muy guapas. Y yo tengo un trauma porque no estoy pues como el chino, pues guapo. Ay, por favor. Sí. Me saluda, sí digo, este es mi enemigo. Porque yo me siento federal. Miedo, y ahí, claro, no. Y ahí es donde vamos a empezar a aplicar un ejercicio que es importantísimo, que se llama la parada de pensamiento. Esa dinámica que empieza a comerte vivo. Ok, entonces, ¿cómo detener cuando ya vas a agarrar bajadita con los celos? Eso es bien interesante. Oiga, sabemos que si de alguna parte usted ha cojeado, es de alguien celoso. Ya sea que usted lo sea, porque yo siento que el celoso sabe que es celoso. Claro, el celoso lo sabe, y como el gordo que dice, estoy gordo, y está clagando y diciendo, ¿por qué como tanto? Pero no para. El celoso también ha de decir esto, ¿por qué soy tan celoso? No está bien que sea la mujer celosa, el hombre celoso. ¿Qué hacer para cuando uno empiece ya a tener eso, que empiecen los celos y que ya sabemos dónde va a terminar, de tener esa ruedita, esa ratita que mueve la ruedita, en seco. Y que nos lleva a la perdición. Sí. Si tiene usted alguna experiencia de celos con una pareja actual o antigua, también puede llamarnos, los teléfonos están abiertos. O está en una relación en este momento así, don Cheto, y quiere resolver la cosa, pues también puede recibir un consejo, un 866-446-6653 o el 818-520-1055. ¿Va? No, pues ya se dejó venir la gente celosa, vale. Estamos con nuestra amiga Silvia Olmedo, psicóloga, sexóloga, todóloga, ella. Aparte con un acento matador, española, olé, con corazón muy mexicano, sí. Que tiene un programa muy visto en México, uh-huh. Que se llama Terapia de Choc. Sí. Yo iba a decirlo Choc terapéutico, fíjese nomás, ¿sí? Terapia de Choc, y que nos acompaña por regularmente todos los miércoles. Y es que tengo una llamada de Jesús, tengo muchas llamadas sobre celos, pero la de Jesús me llama mucho la atención. Por lo siguiente. Amigo Jesús, ¿cómo está? ¡Buenos días, chavalo! ¡Jesús! Sí. Oye, vale, platicabas tú sobre los celos y decías que tú no eras celoso, pero te hiciste celoso porque tuviste una pareja celosa. No, de hecho la tengo. Tengo una pareja que me celaba mucho. Con ella tengo 15 años de casado. Y en los 14 años restantes era una persona muy celosa. Y de repente me dejó de celar y ahora yo soy el celoso porque ya no tengo, me siento como que ya no se interesa en mí, pues. ¿Qué pasa allí? A ver, Silvia. Es lo que decías. Ya te enfermó porque, claro, cuando uno se enamora, al final está muy vulnerable. Entonces, si tú sientes que el amor de esa persona viene demostrado por una constante atención, casi estoqueo, ¿no? Al final piensas que esa es su forma de amar. Y cuando te deje de hacer eso, aunque te haya incomodado toda la vida, que te siguiera tantísimo, te vas a sentir no amado. Es como una alerta para ti. Y entonces prefieres sentirte estoqueado, seguido, controlado, a no amado. Porque dices tú, si me celas porque me quiere, ahorita ya me está ignorando, quiere decir que ya no me... Claro, sobre todo, y lo primero que tienes que entender es que la manera de amarte inicialmente no era sana. No era sana y te estaba haciendo daño. Porque cualquier amor que cohíbe la libertad personal de otro ser humano no es sano. Y lo sano al final enferma. ¿Ok? Entonces, ¿qué te está pasando a ti? Que ahora lo que piensas, y es natural, es que mi pareja ya no me ama. Y probablemente, si no ha ido a un psicólogo, es que no te ame. Dice por acá nuestro amigo Carlos. Estás si no ha ido a un psicólogo, ¿eh? Porque yo quería llegar a un punto, antes de ir a lo de la, a lo del cuando ya se deja venir ya el pensamiento del celoso, uh-huh. Y cómo detenerlo, quiero poner aquí el cascabel al gato. O sea, la pregunta que nos... La que yo le quería preguntar a usted es lo siguiente, que nuestro amigo Carlos nos lo pregunta de Fontana. Ok, yo no soy celoso, uh-huh. Pero Giselle es mi pareja. Uh-huh. ¡Ay, chiquito! ¡Qué hijitis! Hasta que agarré a alguien bueno, ¿verdad? ¡Ay, no! Seguirás agarrando pura basofia. ¡Ay, señor! ¿Me está diciendo basofia? ¡Ay, chiquito! Bueno, entonces, ¿qué tal si yo no soy celoso, pero yo le encuentro que ella anda hablándose con un tal chino y se mandan, ya hasta le ha mandado fotos en bikiningui, niningui? Pero y entonces yo ya la medio perdono, uh-huh. A medias, porque no sé si se puede perdonar en full, y ya me convierto yo en celoso. ¿Qué tal es cuando yo no choqué? Me chocaron. Claro. Yo no las era celoso. Las circunstancias. Me hicieron las circunstancias. Ok, lo que sí, don Cheto, hagas lo que hagas, tu pareja te lo hubiera hecho igual. O sea, seas celoso o no seas celoso, tu pareja si decide ser infiel o mandar unas fotografías, lo va a hacer igual. La diferencia que está es en toda la energía negativa, el sufrimiento, la preocupación, lo que has desviado tu atención personal en tus cosas que te gustan, en tus rolas, en todas las canciones, y las has enfocado solo en esa tensión de que tu pareja no te sea celoso. O sea, no puedes prácticamente evitar que tu pareja sea infiel. Entonces, sí es verdad que ahora tu pareja te ha hecho inseguro. Estoy de acuerdo. Pero, dos cosas. ¿Tú quieres seguir con tu pareja? Pues sí. Ok. Una cosa es perdonar, ¿ok? Una cosa es perdonar y otra cosa es volver a confiar. Yo siento que tú has perdonado, pero retomar la confianza es algo completamente natural, el no hacerlo de inmediato. Es que es muy difícil volver a confiar. Es que la confianza es lo más importante que existe. Yo siempre pongo este ejemplo. Si mi perrita le pongo la carita y me muerde la nariz, claro que la voy a perdonar. ¿Pero creen que me voy a poner mi cara otra vez enfrente de ella? No. No. Pues es lo que nos pasa a la gran mayoría de nosotros. El proceso de confiar es muy largo. Volver a confiar es muy difícil. Perdonar sí se puede. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Qué nos pasa a todos nosotros que alguna vez nos fueron infiel y que por eso nos hemos vuelto celosos? Punto uno. Es que yo tengo una llamada muy buena, yo tengo una llamada buenísima. ¿Usted ha sabido de alguien que ha caído al hospital por celos? No. Sí, claro. Hoy vamos ¿cómo? A ver, hoy vamos a conocer celos. A alguien. Lina, no, ¿quién era? José. Su carnal de José ha caído al hospital por celos. A ver, vamos a preguntarle. ¿Cómo estamos, José Son? Mira, Cheto, le habla José Alfredo Jiménez. Ay, ay, ay, el mero rey de todos. Oye, ¿cómo está que tu carnal ha caído hasta el hospital por celoso? A ver, explícanos, hijo. Mire, mi hermano acaba de salir del hospital y mira a su esposa como que dos hombres salen de ahí de la casa, que dice, mira, ahorita salieron dos cabrones saliendo de aquí de la casa, me engaña mi esposa, dice, nah, estás mal, carnal, le digo, estás mal. Oye. No, tú no sabes nada, dice, tú no sabes nada, tú no sabes. Dice, ¿cómo es mi esposa? No, le digo, estás bien mal, bro, le digo, bien mal. Pero tu carnal, pistea mucho, usa algún tipo de droga, no, no, que el vato ya vea visiones. No, ya mira visiones porque lo drogaron ahí en el hospital. Tiene un pequeño problemita en la cabeza, dice que tiene cáncer, ¿verdad? Pero yo lo miro bien, pero con eso que piensa así que su esposa lo engaña, digo, está mal. Para mí okay. Está mal. Yo pensé que el vato, los celos lo ven en su cara al hospital. De todos modos es un camarada celoso. Problema, ¿no? Y peor, porque el vato, aquí mi camarada, ya si tiene un problema así, ¿cómo le dices a alguien que no es cierto sus celos? ¿Que lo que él está viendo no es cierto? Es que tiene ya una paranoia. Una paranoia. O sea, lo que le pasa es que de una situación que es real, crea una historia completamente ficticia. Por ejemplo, y eso le pasa ya a la gente que los celos le han enfermado completamente o tiene una enfermedad mental que hace ver las relaciones personales así. Entonces, lo que le pasa a este hombre es que él ve, imagínate, a su mujer mirando a otro hombre y lo que él está viendo no es que le esté mirando porque a lo mejor lleva unos tenis bonitos, no. Él va a pensar que le está mirando porque en el fondo se están hablando y diciendo vámonos a la cama en cuanto tu marido se vaya. O sea, se crean historias imaginarias. Ese es el problema de los celosos. El celoso cada vez va a más si no para. Y muchas veces se puede volver una obsesión tal que es una de las principales razones y causas de maltrato. Okay. Muchas mujeres, ese pánico en el que viven, porque los hombres también viven en el pánico, porque hay mujeres que son muy celosas, pero no es lo mismo que te pegue una mujer, que la verdad es que por mucho que peguemos, pues no tenemos la fuerza, a que un hombre... La viera, qué manita. ¿Sí? ¡Ay, señor! Pero ahí está sonriendo usted. Pues me pega muy fuerte. ¿A poco sí? Me cela. Pero... Ahora, ok, ahora sí vamos a entrar... En lo de cómo detener el pensamiento cuando ya cuando si tú eres celoso y ya empieza a dar vuelta la ardilla, uh-huh. ¿Cómo detener ese jale? Ahora sí no la voy a detener. No. Esto se llama técnica de... Bueno, sí la voy a detener porque voy a un corte comercial, pero regreso con usted. ¿Está bien? Va. No, entonces dale mentí. Ya estoy celosa. ¡No se ponga celosa! ¡Usted es la number one aquí! hablamos de celos enfermizos. Una pata donde todos hemos cojeado en algún momento, o alguien muy cercano a nosotros ha cojeado mucho de esa pata. Miren, ahorita Silvia Olmedo, que es nuestra psicóloga que nos acompaña, reparadora de parejas, nos va a hablar de cómo detener ese sentimiento. Pero le voy a contar algo, que yo no había escuchado una cosa tan fuerte sobre unos celos como lo que me acaban de platicar aquí en el Instagram. De verdad que yo no creía que la gente llegara tanto. Dije así, señor Don Cheto, saludos a todos en cabina. Mi hermana tenía un esposo que era lo más celoso del mundo. Le ponía la pistola en la cabeza y la celaba hasta de su propio hijo. La celaba de mis hermanos. era un tipo enfermo. Yo una vez miré cuando él le puso la pistola en la cabeza, diciéndole, me estás engañando, me estás engañando. Y yo me zurré, así dice aquí la chica. Llegó al tal momento que mi hermana, cuando no le ponía la pistola en la cabeza para reclamarle que andaba con alguien más, cosa que no era cierto, mi hermana lo buscaba para que le pusiera la pistola en la cabeza. Y eso es lo que estaba diciendo, que se acostumbra. Entonces yo una vez le dije a mi hermana, ¿por qué eres tan mensa y dejas que te ponga la pistola en la cabeza? Y mi hermana me contestó, es que yo ya busco que me mate para no sentir este miedo. Yo le conté a mi papá lo que estaba pasando mi hermana y mi papá fue y se la quitó. O sea, el papá fue y... Fue por su hija. Dice, él la golpeaba. Y la golpeaba tan feo y la suegra de mi hermana, mamá del vato, entraba y golpeaba también a mi hermana. O sea, la mamá, la golpeaba entre el hijo y la mamá a la muchacha. No, hombre. Ahora el vato está deportado muriéndose de borracho ahí en México. Ok, esa es otra cosa, pero va lo mismo. Ahora, en este caso de que la suegra o la mamá de esa persona violenta también se metió en eso... ¿Será que también él vivió violencia de chiquito? Y que lo ven normal. Es que hay gente que aprende patrones, formas de ser, enfermizas desde la infancia y piensan que es normal. Piensan que es normal considerar a otro ser humano como suyo. Ajá. Y piensan que tienen el derecho de controlar la vida de esa persona. Para ellos es lo normal y es amar sanamente. Okay, por eso hay que tener mucho cuidado. Siempre yo digo, hay que ir a casa de la familia y ver cómo tu suegro trata a tu suegra y cómo tu suegra trata a tu suegro. Porque ese patrón probablemente tu pareja lo repita, ¿no? Okay. El respeto es importantísimo. Pero ahora, ¿por qué seguir ahí? Por ejemplo, acá dice, tengo 3 años de casada. Mi esposo es tan celoso que me ha causado inseguridades. Llegué al punto de dejarme engordar para no llamar la atención de los hombres y evitar ese problema. Incluso bajar la mirada, porque si alguien pasaba, él creía que con la mirada nos estábamos poniendo de acuerdo. ¿Por qué sigues en esa relación? ¡Qué vato tan loco! A ver, sigues en esa relación porque la manera de entrar a una relación de este tipo normalmente es gradual. Amas mucho a la persona te da mucho, te hace sentir muy bien y te pide pequeñas concesiones. Por ejemplo, contesta mi teléfono. Así empieza. Después es, no contestaste mi teléfono, ¿qué estabas haciendo mal? Y tú de repente dices, bueno, este hombre, pues le voy a explicar que no estoy haciendo mal. Y después llegas un día tarde, has llegado tarde, ¿con quién estabas? O sea, te trata exactamente como alguien que ha hecho algo malo. Y en vez de decirle, a ver, ¿cómo es que tú no tienes derecho a pedirme a mí explicaciones ni hablarme así si yo llego 3 minutos tarde? No tienes derecho. En vez de meterte en esa dinámica, de volver a enderezar, como digo yo, el palo torcido, lo que uno hace es justificarse. No, cariño, yo no me fui con nadie. Entras en el papel de persona que ha hecho algo malo. O sea, oficialmente entras al juego. Ahí está. Ahora sí, en esos 5 minutos que faltan, usémoslo entonces para cómo detener cuando ya se viene el sentimiento de celos, es así enfermizo. Ok, lo he puesto en mi Instagram también, la fotografía de 2 puntos que son muy importantes, por si lo quieren leer. Lo primero que hay que entender es, si eres una persona que estás enferma de celos, tienes que ir a un psicólogo, ¿ok? No hay otra, porque ya no hay manera de controlarlo. Si te estás dando cuenta que estás perdiendo el control de tu vida, punto uno. Si lo único que haces durante todo el día es pensar qué estará haciendo mi pareja. Si estás creando escenarios fatalistas de mi pareja debe de estar con esta persona, mi pareja me está siendo infiel, ya tienes la semillita de los celos enfermitos, ¿ok? Lo primero que tienes que entender, esto es un mantra que todos nos tenemos que repetir, y lo vamos a repetir, ¿eh? Ejercer el control sobre la pareja va a provocar que salga corriendo. Okay. Ejercer el control sobre la pareja va a provocar que salga corriendo. A lo mejor está contigo presencialmente, pero ya no te ama como antes. No, okay. Pues qué mamar. Pues ya no te va a amar porque se siente atrapada, porque se siente asfixiada. Ok, no puedes hacer lo siguiente, no hagas chantajes ni pidas tener acceso a la intimidad de tu pareja, ¿ok? No debes de pedir, ¿ok? Más información es, son más celos. No puedes pedirle a tu pareja, esas parejas que se checan los teléfonos, no lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque es parte de la intimidad de uno. Cuando yo no le enseño mi teléfono a mi pareja, no es que tenga algo que esconder, es que la vida de mis amigos también está aquí y mi pareja no tiene por qué saberla. Cada vez que tú le das el teléfono a tu pareja, estás exponiendo a gente que te quiere y que confía en ti. Último, tu pareja no es tuya. Tu pareja ha decidido estar contigo, ¿ok? No es tuya. O sea, no es tu propia. Ha decidido estar contigo. Cuanto más presión pongas sobre ella, menos va a querer estar contigo, ¿ok? Importante. Hay un momento en que puedes empezar a reaccionar de manera desproporcionada, ¿ok? En ese momento hay que hacer time out, ¿ok? Cuando de repente estés en una situación social, en un encuentro social, en que tú sientes que la atención de tu pareja se está desplazando hacia esa persona, sea real o no, la manera en la que vas a reaccionar va a ser errónea y entonces lo que vas a hacer, te vas a levantar, te vas a ir al baño y vas a respirar profundamente. Así. Varias veces, profundamente, vas a ver tu estómago moverse, inflarse. Y te voy a decir por qué. Porque más allá de que incluso tu pareja te sea infiel o no, la manera de reaccionar va a ser tan errónea que la única persona que va a quedar mal eres tú, ¿ok? Entonces, aunque tú no estés haciendo nada malo, aunque de verdad, como tu cabeza piensa, te están siendo infiel, hay que hablar con tu pareja cuando estés calmado y especificar exactamente qué cosas hizo que te podían haber hecho daño o que te sentiste que tu relación estaba amenazada, ¿ok? Ay, ay, ya nos tenemos que ir. Sí, no, pero estas cosas las puso en su Instagram. ¿Lo puse en mi Instagram? Sí, Silvia Olmedo, así está verificada la cuenta y toda la cuenta. De hecho, aquí la estoy viendo, por eso estoy acá de chismoso. Sí. Ahí está Silvia Olmedo. ¿Cómo sabes si tienen celos patológicos, o sea, enfermizos? Aquí está, ahí puso esto que está platicando, qué hacer si eres celoso, cómo saber si somos unos celosos enfermizos. Ahí lo puso en su Instagram, Silvia Olmedo, para que la siga, le dé like y también tiene canal de YouTube. También, don Chito. También tengo canal de YouTube, Silvia Olmedo, y Facebook es Silvia Olmedo Oficial, que voy a hacer un live. Gracias por esta hora tan interesante. Muchísimas que nos regaló, Silvia. Don Cheto, ¿puedo comentar algo? Quiero leer algo que tiene que ver... Eres una celosa. No, respecto a lo que dice Silvia, porque mucha gente tiene miedo de ir a terapia o de buscar un psicólogo. Yo creo que a terapia no va quien tiene problemas. Problemas tenemos todos. A terapia va quien quiere resolverlos. Eres una chucha cuerera por eso y muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Silvia, muchas gracias por estar con nosotros, Muchísimas Yo no gracias. Voy a ser celoso con usted, la voy a dejar volar, porque lo que me enamoró fueron sus alas, porque se las voy a cortar. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué dije? Ay, porque ya ha provocado el efecto más potente, que es que yo quiera acercarme más a esa persona. A la pareja hay que atraerla. No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. Damas, caballeros, niños y niñas, bienvenidos a Notiche, porque están muchos chiquillos, va a la escuela ya. Y los papás nos van oyendo. ¿Cómo están, niños? I love you. You love me. Hello, little kid. My name is Don Cheto Barney. Aquí estamos, señores. Me acompaña el Cookie Monster. El chino. ¿Puedo ser Dora? Me acompaña Dora, la exploradora, y Botas. ¿Cómo estás, Botas? Botas. Boots. Pues tu hijo, Botas. El changuito. Botas el changuito. Pero es el befo. Botas? Pero es el befo de Dora, entonces sí queda. Bueno. Oye. Mochila, mochila. Mochila, mochila. Pero aquí estamos hablando en español. La chica Ferrari es SpongeBob. Un cuerpote y unas patillas. Un cuerpote bien cuadrado y unas patillas. ¿Qué ñenga? Oiga, ¿ya va a salir la película de SpongeBob? Ya, la segunda, porque ya salió una de SpongeBob. A mí no me gusta Esponja. He's so cute. ¿Sí? Yeah. Bueno, vamos a empezar con lo que quiere, ¿verdad? ¡Tenemos la...! Ay, ¿saben que tengo un problema muy grande? ¿Cuál, señor? No tengo noticias. ¡No! ¡No manches, hasta señor. Ahorita me di cuenta que voy al noticiero y no tengo yo noticias. ¿Qué no tengo yo, hechura? ¿Qué no hay en este hogar un productor que me mete en cintura? Hay muchos, señor, hay muchos. Lo que pasa es que usted no le dice, lo puede meter en cintura. Sí puedes, hijo, sí puedes. Bienvenidos a Notiche, Giselle Bravo, buenos días. Buenos días, señor, presente. José Ramón Ruiz, mejor conocido como Elvin David David, mejor conocido como El Chino, mejor conocido como Junior. ¿Cómo estás? Presente, señor. Ay, a señor, ver. José Ramón Ruiz, Junior, El Chino, Elvin David David, o sea... También el David ya basta. ¡Ay, cuando tenías pelo, chiquita! Oh, bueno, David Bisbal, de hecho. De los 80s. Bienvenidos a Notiche. Tito Padilla en los deportes. ¡Bienvenidos! ¡Oye, Notiche! Andy, ni puedes, hijos. ¿Qué? ¿No tiene...? Ah, no, como no tiene, que nosotros entramos. Llega hoy el presidente Donald Trump a Bakersfield. Gracias. Le tengo todos los detalles. También. No creo que le vayan a dar cosas como nosotros cuando vamos. Sí, ¿usted señores, el mundo se va a acabar. Se cayó un meteorito en Michoacán. Lo vio medio México. Ay, señor, eso dijo la otra vez que le mandaron sus reporteros de Michoacán. Pero yo creo, ¿no? Sí estaba viendo eso. ¿Será meteorito? Era un ovni. Ovni. Es lo que le vamos a decir ahorita. Pregunta, ¿va a tener sus reporteros estrellas que nos pasó la otra vez? No, pues no. No, ahora no, están los... Pero deben de estar al tiro, por favor, sí. Lo que usted pasó la otra vez que nos reportaron desde Michoacán, ningún medio de comunicación lo sacó. Sí lo sacaron. ¿Quién? Sí lo sacaron, vale. Sí lo sacaron, ¿quién? Eran los de los SpaceX. Uh-huh. ¡También, Chinampa! ¿Cuál es? Ya se adelantó. ¿Y lo tuyo cuál era? Encuentra el cuerpo de niña de 6 años en Estados Unidos, Don Cheto. Murió asfixiada después de haber sido secuestrada. Les tengo todos los detalles. Además... Está en la de las noticias verdes. Señor, estamos en medio del noticiero. Oh, sí, nomás el café, pues, es el deci. El soluble. Estamos al aire, señor. ¿Y no puedo tomar un café o qué, güey? Sí, tómeselo, pero no hable, no cuente, porque estamos en el noticiero. Pues eso, usted Jorge Ramos pidiendo en vivo. Por favor, ponle 2 de azúcar al café. ¿Debería? No. ¿Debería? ¿Qué tiene de malo? ¿Somos humanos? Señora. ¿Somos gente? En los deportes, Tito Padilla. Ayer miré los partidos, hijo. Perdió Liverpool, pero la neta fue mejor equipo en la cancha. Jebru Jalán. ¿Qué jugador? Ese muchachillo. ¿Qué jugadorazo? Don Cheto, costaba 6 millones hace 10 meses. Ahora cuesta 60 millones. Tito, hace un mes costaba 20, ahorita cuesta 70, ya. Jebru Jalán. Y la mera neta, estamos ante probablemente el mejor, el futuro mejor 9 del mundo, ¿eh? Sí. Cuidado. Sí, la verdad, sí. ¿Qué más? Compañero, también hablaremos de algo que casi no se habla, no se toca en tema deportivo. Champions League, Conca Champions, Copa MX, de todo. Salió abucheado, sí, abucheado Carlos Vela. Y Brownlee sorprendido por los abucheos. Todo esto en los deportes, compañera. En los espectáculos. Eiza González está comiendo a jugador de los Patriots. Cállate. El actor de los Avengers era su tapadera. Además, estable y recuperándose Silvia Pinal por los polímeros del rostro. Saldrá mañana del hospital. Julián Kill ya tiene nuevo amor. A ver si Marjorie de Sousa no se le monte en fiera. Le tengo los detalles. Mira tú. Oigan. ¿Me pueden traer café? ¿Café de olla? De ese soluble. Mañana, ¿eh? ¿Qué voy a ir a la tienda? ¿Café de olla soluble? Sí, el soluble, del café, pero que dice café. Dolca. No, el Nescafé que dice de olla. Sí, pues, porque... El chino es el que luego va a la marqueta. Todo. ¿Con tal de no estar en su casa? se ofrece. Señor, y usted está cerrando, se oye al aire ahí. Bueno, es un café, mi. Señor, ¿usted ha visto a Dóriga haciéndose un café durante el noticiero ahí enfrente de toda la gente? Que te déjale grabas. ¿Tengo yo cara de Dopis Dóriga? No, mala papada aquí que se le hace una cosa. Pero tiene un noticiero, señor. Tiene que respetar la envergadura de este yo programa. Yo respeto. Vamos a empezar con la noticia. Ahí esa palabra se me hace muy fuerte, ya no la uses. Así dice, así, la palabra, si usted busca en el diccionario, envergadura. Ajá. Quiere decir, imagen. Aplomo. Respeto. Se va a acabar el mundo, ya Diosito mandó el primer meteorito, ya. ¿Eh? Se va a acabar el mundo. Y yo por mí, que se acabe. ¿Por qué dice eso siempre? Ya. La humanidad está muy fea, está muy mal ahorita. ¿Tiene 90 años usted? Pues sí, pues cada quien, cada lo caído, caído. Ya está muy mal, pura envidia, donde quiera que voltees, pues. ¿Quién no va a andar envidiando a usted? A mí no, pues, pero la gente, a mí, güey, yo soy el que envidio a mucha gente. Yo envidio a todos. Pues envidio, ni quiera que voltees, pura cosa materialista, nos alejamos de lo sentimental, de lo espiritual, nomás todo materialista. Ya, Diosito, ya, neta, ya aprieta el botón y mándanos un grande, hombre. Esto fue un buen warning, pero queremos el grande de una vez. ¿Quién dijo queremos? Yo no quiero. Nada. Señores, Diosito nos mandó un meteorito. Mire. Y cayó en Michoacán. No fue Diosito. También no, se ha exagerado. Bueno, vale. Así como que no veo Diosito. Para mí que Diosito dijo, Irene, cálmense porque... Y fuma, entonces... Me los llevo ahorita. Michoacán. Para mí que Diosito dijo, cálmense. Y agarró una piedrita y aventó. Hay mucho Michoacán, estamos infestados de Michoacán. No, se vio en todos lados. Ayer, este meteorito fue visto en el Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán y Ciudad de México. Varios vieron la bolota. La bolota de luz que venía a una velocidad bien fuerte. Como que explotó y cayó ya a tierra. Explota. Sí, señores. Hay muchas cámaras que lo grabaron. El meteorito y mucha reacción. Ahí estoy, bueno, un video que estoy viendo ahí, usted no lo está viendo porque pues no se ve. Pero ahí, así está la situación, dicen que cayó en Huetamo, Michoacán, no nos han confirmado. Pero sí queremos que nos confirmen si es cierto que cayó en Huetamo, Michoacán, o por ahí, por esa área de la Tierra Caliente. Atento comunicado a todos los reporteros de Huetamo, por favor, comuníquense. Comuníquense para que nos digan dónde cayó el meteorito. Fue un warning de Dios. O nos calmamos... O ahí viene el más grande que terminó con los dinosaurios. Señor, sin ningún medio de comunicación serio ha reportado la caída de ese meteorito cayó, en Huetamo. Cayó en Huetamo porque la gente lo miró en Huetamo. Lo miró que muy cerquita ya cayó, neta. La gente de Tierra Caliente, Michoacán, común. ¿Cayó o no cayó en Huetamo? ¿Era meteorito o un ovni? Ovni. ¿Sería Venom el de la película que ya cayó? ¿Superman? ¿Quién sabe? Vale, yo, la mera verdad. A lo mejor llegó ya Superman a salvarnos, señor. Señor. Ando bien, este. Metal de zorro. Qué raro que usted está tomando café, si ni toma café. Ando bien malo a la panza, vale. De una vez quiero ya. Explote, diga. Ay, ni el mono, güey. Que truene el mono, dice usted, señor. Anda muy capa caída. Neta, es que truene el mono. ¿Qué pasa? Muy decepcionado de la humanidad, yo, vale. La neta, yo también estoy muy decepcionado. Diosito de haber dicho, un michoacano allá abajo se la pasa pidiendo que caiga el meteorito. Lo malo es que el michoacano no estaba en Michoacán. Bueno, pues ni modo. Estaba en Long Beach. Ni modo, pues que lo mande para la cara y... ¡Órale! ¿Qué tiene? Un warning de Dios, Diosito. Adelante con su siguiente noticia. Gracias, compañero. Después de la canción. ¡Ay! Dale, su chica Ferrari. Me da labionazo. Más bien estoy en el medio, soy tranquilo si hay que serlo, pero tampoco me dejo. En la vida hay más colores, no nomás, es blanco y negro. No soy diablo ni santo, más bien he sido aferrado. No le quito nada a nadie, lo que tengo lo he ganado. Trabajé duro y macizo, pero ya andamos bateando. Si es muy bonito el dinero, pero no te sirve tenerlo guardado. Por eso disfruto mientras que se puede, porque nadie tiene el destino comprado y no me hace un diablo agarrar la banda si me da la gana y pegarme una fiesta dando en mi raza, que al final la vida sabes que es prestada y se acaba y no me hace un santo. Ayudar a los que estuvieron conmigo, si algo tengo es corazón pa' mis amigos. En la vida hay que ser siempre agradecidos, se los digo. De nada me espanto, ni bueno ni malo, yo estoy lleno. el dinero, pero no te sirve tenerlo guardado. Por eso disfruto mientras que se puede, porque nadie tiene el destino comprado. Y no me hace un diablo agarrar la banda si me da la gana y pegarme una fiesta bajo en mi raza, que al final la vida sabes que es prestada y se acaba. Y no me hace un santo ayudar a los que estuvieron conmigo. Si algo tengo es corazón para mis amigos. En la vida hay que ser siempre agradecidos. Se los digo, de nada me espanto, ni bueno ni malo. Yo estoy en el medio y aquí les aclaro, ni diablo ni santo. A cómo me trate el trato. No dije. Está muy malo de la panza, vale. ¿Saben qué me puso malo? ¿Qué? El café que me tomé ayer. ¿Ayer tomó café? ¿Y hoy está tomando café? Porque soy mexicano y nosotros, señor, no entendemos. ¿Puede hacernos estas pláticas cuando estemos en canción o fuera del aire? Estamos en un noticiero serio, señor. Por favor. O sea, ¿cuándo ve a Jorge Ramos haciendo eso, preparándose un café, hablando? Porque él tiene un equipo bueno alrededor, tiene un equipo bueno que lo respalda, no como yo, que tengo puros mendigos costales de tierra. ¿Es lo que él sabe? Nomás el Saí, es el único que traga tierra aquí. Pues tú siempre llegas manchado de la boca. Oh. Mira, deja de tragar, te quejas de Don Cheto tomando café y tú estás comiendo. No, pero yo no soy así como tú. No. Adelante, profesor. Ya no peleen, hijo. No me gusta que en este segmento lo usen para decir cosas que no sean de noticias. ¡Ay, señor! ¡Usted lo usa solo para eso! ¡Ay, señor! No, póngase serio, por favor, porque le voy a dar una mala noticia. Serio. Mientras en México estamos de luto, pues obviamente por Fátima, la menor de edad que fue encontrada, Don Cheto. También en Estados Unidos estamos sufriendo de lo mismo. Y es que Faye Marie Swetlick, una niña de 6 años de edad también de Carolina del Sur, que desapareció de su casa, fue secuestrada y asesinada por un vecino que después se suicidó, Don Cheto. La niña de primer grado murió de asfixia horas después de que fue secuestrada la semana pasada. Esos fueron los resultados de una reciente autopsia, pues, que fue revelada. La niña fue vista por última vez jugando en el patio delantero de su casa el 10 de febrero después de tomar el autobús a su casa. Su cuerpo fue encontrado el 13 de febrero en una zona boscosa entre la casa de su familia y una tienda de autopartes, Don Cheto. Y apenas el día de ayer, pues, las autoridades dieron a conocer los resultados de la autopsia y, pues, después de esta investigación, se dio a conocer que se dio con el asesino, Don Cheto, después de que ya las autoridades habían registrado su casa, porque pues hicieron la búsqueda cuando la niña la dieron por perdida, y de hecho fueron a la casa de este individuo y pues no encontraron nada sospechoso. Pero lo que lo delató, Don Cheto, fue cuando un vecino vio que él estaba en el patio de su casa y estaba ensangrentado. Entonces fue cuando él solo se suicidó. Y entonces dieron el pitazo a los vecinos y ya que investigaron, pues ya más sido profundo, él fue el culpable, señor. O sea, parte de cerdo, un cobarde. Adelante, Chino, con tu noticia. Ok, ya me mandó. Llega, ya me mandó el Peque la información. Sí, cayó el meteorito. ¿Peque Ruiz? Peque. ¿Peque, no te quieres venir a trabajar en lugar de tu hermano? ¡Saludos, Peque Ruiz! ¡Con mucho cariño, hijo! ¡Mucho cariño! ¿Eso qué? Que me siga en Instagram. A mí no me sigue en Instagram. ¿No te sigue? ¿Peque Ruiz? No. Saludos a Peque Ruiz. Que te ve como un enemigo. ¡Adelante, Chino! Les cuento que hoy el presidente Donald Trump llegó a Bakers, California. De acuerdo a Bakers, a Bakersfield, California, de acuerdo con fuentes. ¿A dónde? Bakersfield. De acuerdo con fuentes extraoficiales de la Casa Blanca. Extraoficiales, no extraoficiales. Dije extraoficiales. Dijiste extraoficiales. Extraoficiales de la Casa Blanca y del propio Partido Republicano. El presidente Donald Trump estará de viaje la próxima semana. Estará en California, en Nevada, Arizona y Colorado. Ayer llegó aquí a Los Ángeles, donde sostuvo una reunión con miembros del Comité Organizador de las Olimpiadas 2028. Y hoy miércoles, el presidente llegará a la ciudad de Bakersfield, donde, acompañado de representantes ante la zona, Kevin McCarthy se juntará con agricultores del Valle Central de California para abordar temas de suministro y entrega de agua en el estado dorado. Bueno, pues a eso llega Bakersfield. La última vez que el presidente Donald Trump visitó el Valle fue en su campaña en el 2016, allá por Fresno, y ese mismo año, en agosto, participó en una recaudación de fondos en Tulare. Bueno, pues amigos que nos están oyendo de Fresno y Bakersfield, Llévenle sus naranjitas al hombre. ¡Fresas! Llévenle sus fresas, llévenle sus uvas. ¿A qué, güey? No me van a dejar allí desfalcao a Mr. President. Trátenlo bien. Llévenle sus nuecesitas. ¿Qué pasaría si llegan todos los latinos? Y órale, aquí le traemos. ¿Qué haría? Pues nada, pues. ¿Quién? ¿Yo o él? No, él. Pues que, para que vea que no tenemos rencor, no le guardamos rencor. A lo mejor se le mueve el corazón con unas buenas naranjitas. Güey, güey, se va a remover el corazón así. Oigan, ¿dónde es mala la panza? Sí, ya lo sabemos. Dice, fíjate que, ¿qué creen? Tengo una noticia, les voy a sorprender. Fíjate. ¡Fui a echar gasolina! Ok. ¡Y que me encuentro! Acá está el micrófono. Que venden semitas en la AMPM. Mira, semitas. Mira, compré una semita. ¿Are you kidding me, señor? ¿No que está malo del estómago? Ay, pero el pan, dicen que. El pan. Absorbe todo lo malo. Usted no puede mira, comer compré pan. Compré una semita no, coma pan. En la AMPM. ¿Really, señor? ¿Really, girl? ¿Really, girl? Ahorita regresamos con los deportes. What? ¿Por qué se rinde mi? Es, a ver, es lo un gran paso para los latinos. Venden semitas en la AMPM. ¿Y eso qué o qué? ¿Es noticia? ¿Eh? ¿Está comiendo? Oh, my God. Y ustedes como Don Cheto que le tiene miedo al internet. Aquí vienen los resultados deportivos con Tito Padilla. Señores, ayer hubo fútbol. Fue a León el LAFC, les dieron baji, la fiera les dio, los vacunó. También, señores. Nuestros dos equipos, señor, nomás por decirlo, Sí, León y LAFC. Señor Agapito Padilla, tú sabes más que yo, hijo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre, compañero, exactamente, muy buen punto. Chino, escucha cuando se habla coherentemente, nuestros dos equipos, el León y el LAFC, ¿sí? Zahir, muy buen punto. Sí, el día de ayer visitaron los del Carlos Vela, los de Crowley visitaron donde tierra donde la vida no vale nada, así es de que dos goles hubiesen sido más, compañero, 3-4, pero no fue contundente la fiera, y bueno, pues, un 2-0, que está bien, ¿por qué? Porque no reciben gol de visita, y en estas instancias sí cuenta el gol de visitante, así es de que por ahí, si el León el próximo jueves viene y anota un gol tempranero, obligaría acá, en Los Ángeles, al LAFC a anotar 4 goles. Oye, Zagapo, ¿qué hay de cierto que abucharon a Carlos Vela, tú? Sí, compañero Bradley se quedó de a 6. Dijo, ¿cómo es posible que abucheen al máximo, al mejor mexicano en estos momentos aquí en su tierra, donde es el primer partido oficial que juega? Y no, hombre, yo pensé que no iba a recibir bien, la verdad, compañero. Y bueno, compañero, bueno, pero también es parte del show, es parte de la dinámica, pero sí lo estuvieron abuchando cada que tocaba la bola. En algunos momentos, cuando tocaba la bola, lo abuchaban. Así que se quedó de hacer ese señor Bradley, como diciendo, ¡ah, carajo! ¿Cómo? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo de compañero? Que el mejor jugador mexicano, va a decir el técnico. ¡Oye, Zagapo! Dígame. ¿Qué te iba yo a decir? ¿Qué? Es más gordito, ¿no? También. No, únicamente pues lo de Cruz Azul, que le sufrió bastante, tuvo que visitar por allá al equipo de Jamaica, Portland, y de esta manera pues perdía 1-0, compañero, 1-0 perdía, y minuto 90 seguía perdiendo 1-0 el Cruz Azul, pero ahora la revirtió, no la Cruz Azulió, minuto 91, 1-1, minuto 95, 2-1, y se trae el triunfo, así de que también ya tranquilo, partidos para el día de hoy, compañero, rápidamente, antes de ir para allá, para las Europas, Monterrey recibirá a Santos, y también la Copa MX, y Bravos y Juárez recibirá a el PES, al Gran PES, a los Dorados, van ambos partidos 0-0, y partidos también en la Conca Champions, Tigres visita a la Alianza, y las Águilas de la América, sorpresivamente y gratamente, compañeros, bien recibidos en Guatemala. No, quiero hacer una acotación ahí. Dígame. Están criticando mucho a Federico Viñas porque ignoró gacho a la afición Azul Crema al llegar a Guatemala. Hay video donde los ignora. Feo, compañero, pero algunos se pararon, algunos se dieron, porque la verdad, buen recibimiento, grata sorpresa para mí, que un equipo de fútbol mexicano en algunas ocasiones es muy mal recibido, ¿no? El día de ayer las Águilas del América, no, hombre, súper bien recibidas, así que el día de hoy también jugarán por ahí contra el Comunicaciones de Guatemala. Ahora sí, compañero, usted lo dijo bien claro, el noruego que juega en la Bundesliga, 19 años, delantero del Borussia Dortmund, qué jugadorazo, compañero, jugadorazo. Mira, Tito, hay una cosa aquí con esto, que luego hay que esto puede sonar como, ya, como llamará de petati, pero cuando ves jugar a Brujalán, cómo se mueve y cómo juega, es un gigante aparte el vato. Su papá también fue jugador profesional y de los buenos. Su papá, ¿verdad? Sí. De noruegos buenos. Lo ves jugar y dices, no, este vato no es llamará de petate. Este es un 9 de cepa. Y le esclavó unos golazos ahí al Paris Saint-Germain ayer en su casa, en el Parque de los Príncipes. Unos golazos. Que ha sido el más joven, ya está batiendo récords. 10 goles en Champions League. Él solo ha metido 10 goles. Estaban de locales, compañeros, estaban de locales el Borussia Dortmund. Ah, tienes razón, estaban de locales el Borussia Dortmund. El de vuelta va a ser en el Parque de los Príncipes. Y pues le ganan a un PSV, a un PSG, donde Neymar, ¿qué hueva de hacer jugar con Neymar, vale? Que todo lo quiere él, todo lo quiere hacer él, es de los que si pierde el equipo, es el clásico bueno del equipo, que si pierden le echa la culpa a los demás. Hablando de Jalán, compañero, 1.91, o sea, 6 pies 3 pulgadas. Imagínate, mendigo tamaño que tiene este muchacho con 19 años, toda una vida por delante. No, este noruego la va a romper y ya usted lo dijo. Pienso que estamos ante el crecimiento de la nueva estrella del fútbol. El mejor delantero. El próximo Agüero, el próximo Batistuta, el próximo Lewandowski, el próximo Raúl, de ese nivel, porque es un 9 de cepa, no es un Ronaldo, ¿verdad? Nazario que viene, de Lima. Trae la bola y es un 9, es un 9, uno que está a las caiditas y gol. Oye, Tito, también perdió el Liverpool, hombre, que yo vi pedacitos de Liverpool y yo los pedacitos que vi estaban dominando al Atlético, ¿eh? Pero sabe, compañero, con un gol del Atlético, usted conoce el colmillo largo y retorcido del señor Cholo Simeone y lo supo amanaitar. Digo, a pesar de todas las ganas, la garra y del Liverpool, dígame lo que usted quiera, elegir el invicto, no en la Premier, porque en la Premier sigue invicto, pero bueno, aguantó desde el minuto 4, cuando el Cholo Simeone arranca casi con un gol de vestidor. Va a ser muy difícil, digo, le mete el aguador, el troque, el autobús, el utilero, los juega de la portería, pero aún así, como usted dice, yo también estoy mirando los dicen por ahí, los highlights del partido, porque no lo miré, pero un Liverpool que tocó la puerta varias veces, un Liverpool que pudo romper empatar el partido, pero no se pudo, así de que bueno. No, sí, pero juega muy bonito el Liverpool, Tito, sí. muy bonito, sí, esos dos laterales que tiene Robertson por izquierda y Alexander por derecha, cuando menos pensabas ya te estaban apedreando la puerta allá en el área enemiga. Ese Alexander Arnold es rapidísimo y qué jugadorazo, la mera neta, qué jugadorazo. Y sabe qué hacer con la bola cuando llega a línea de fondo, ¿eh? Sabe cómo le duele al equipo, unos centros retrasados, compañero, que la verdad llega Mohamed Salah con todo y, como le digo, le apedrearon el rancho, pero ni modo. El día de hoy, compañero, también no se pierda el de Tottenham contra los Red Bulls de Alemania. Ahí estará el de Special, dice que quiere llevarlos otra vez a la final al Tottenham, vamos a ver, ¿eh? Viene con todo Valencia también contra el Atalanta a las 12 del mediodía, compañero, otra vez usted, 12 del mediodía, así es de que ahí tómelo usted y vaya y póngase a ver a de Special. Es todo en los deportes, síganme en mis redes sociales, Tito Padilla 74, todos esos espacios, o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, compártelo, les encargo que le den like a las páginas. No, la verdad, no, gracias, no, ahorita no. ¿No? ¿No qué? ¿Tú quieres? ¿De qué te metes? No darle like en ninguna página. No seas así. Ah, pero no fuera para promover tu página piratona de Alice. No, las camisas, que si aquello, sí. Que si me la pongo, que si me la quito, que si... Compañero, desde ahorita le digo, el día de mañana estaremos transmitiendo con el Chino de Las Vegas. Llevo una camisa de usted para que se la ponga el Chino y no vaya a llevar su mendiga playera pedorra que tiene ahí. Llevo la de usted, desde usted, dígale, se la va a poner la de usted, la diseño, la bonita que tenemos ahí. Yo te voy a dar una recomendación, Agapito. Puro Chino Nation, compa. Ya de noche te pido que te alejes del Chino porque desconoce. Oye, Agapo. De noche con dos copas. Agapo, ¿podemos volver al fútbol? Nomás quiere decir que está fuera porque se quebró la mano, En el Tottenham. No va a jugar el Tottenham, Son. Del Tottenham, sí. Sí, tiene usted razón, compañero. Está fuera de la convocatoria también. Sí, miró lo que dijo Gattuso, compañero, de que le reclamaron que ya no va a ir a México nunca más en su vida. ¿Qué? Porque la prensa italiana se encargó de que la prensa mexicana lo acabara o lo acribillara. Oh, sí, Gennaro Gattuso. Porque no metí pues al Chucky Lozano. Una pregunta, señor, sí, ¿y usted cómo sabe de fútbol europeo? Si usted debería de estar hablando de los Monarcas del Morelia, de los Reboceros de la Piedad. O sea, algo más duro. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ahí dijo Reboceros de la Piedad! ¡Bravo! ¡Bravo, Zay! Mira, vale. Tienes razón un poco. Pero yo soy un comunicator. ¿Qué? Comunicator. Oh, wow. ¿What? Un comunicador. Y tengo que saber de todo. Poquito de todo. Ok, pues, compañero. Gracias, Agapo. Un placer, compañero. Síganme, bienvenidos. Un éxito para día 7-4 de en España. Ahí estamos. Yo me voy, me borro, me suelo, me desaparece. ¿Quién dijo? ¡Fuga! ¡Deportes! Tito Padilla. Espectáculos. Señor, pues si sabe de todo, debería de saber a quién de los Patriots está comiendo Isa González. Y que el de los Avengers era su tapadera. No, ¿sí sabe o no? No, o debería de saber que Silvia Pinal ya sale mañana del hospital después de los polímeros que le inyectaron en el rostro. ¿Ya sabía, señor? ¿Ya sabía? No, pues, wow. O ya sabe con quién anda Julián Gil. No, pues, wow. Ah, bueno, si no sabe, ¿qué cree? De regreso, ay, aquí le platico. Ahorita no, gracias. Ven mañana. Don Cheto. Siéntese, señora, porque ya llegó Said con los chismes del espectáculo. Un Don Cheto al aire. Dicen que me están diciendo ahorita que si no tuve reporteros de allá de Michoacán, pues sí, acerca de la luz que se vio, y ya mis reporteros hicieron un trabajo de campo. Y tengo, ¿puedo robarte un minuto? Pues ya que porque la gente está esperando los reporteros sobre lo que se vio en Michoacán, cómo lo vio la gente y por allá el meteorito que cayó ayer. Estos son reportando para Don Cheto en exclusiva. ¡Adelante! Cheto, eran cerca de las 8:15, 8:30 de la noche. Estaba chingándome una caguama afuera de la casa. De repente se vio una luz como si fuera un destello de flash de fotografía. Y alcanzamos a ver el meteorito. No solamente yo, varias personas que estaban allí conmigo. Hasta que se perdió detrás del cerro. A ver si no cayó allá para cuando y acabó con medio pueblo. Hasta aquí mi reporte. Yo vi pues que yo vi más que puta, vale. Aquí nomás está la raza diciendo, pero quién sabe. Dicen que cayó en el Encinal, que tumbó la cruz. Sepa la... Eso fue el reporte. Señor, que nos llegó desde Michoacán. Teniendo los mejores reporteros, reportaban para Notiche. Adelante, señor. Nomás le digo que sus reporteros no dieron ninguna información. ¿Cómo que vieron la luz? No, a ver, señor. Uno supone que pudo haberse destruido el cuandureo. El otro dice que dicen que cayó de, la cruz, en la cruz y que la destruyó. Pero todos dicen... Pues es que... Es que así es en los pueblos. De rumores no se reporta, señor. En los pueblos dicen... Es que ya no me están pidiendo mi reportero. ¿A poco no, Don Cheto? Por ejemplo, en el pueblo de mi mamá hay uno que decía siempre, no me crean, pero por ahí dicen, esa es la frase célebre en los pueblos. ¿Qué te digo? Adelante, tú, homie. Muy buenas tardes. Tú, puro perro rumor, tus espectáculos. La gente rumora. Ya no voy a que alguien en el pueblo está estrenando amante. ¿Y por qué te tongoneas, bebé? Don Cheto, muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de la frontera en este miércoles. En este miércoles de colgar la asesina en el tendedero, quiero comenzar con Eiza González, quien se le vio en los Oscars y también en el Super Bowl, acompañada de Jeremy Renner, el que hace el arquero, o ¿cómo se llama? El Avenger. Ok. Se llama E-Hawk, ¿no? Bueno, ese. Bueno. Se bebe, no te manejo bueno, los Avengers. Sí, se llama E-Hawk. La cuestión es que se le vio con Jeremy Renner. Mucha gente suponía... ¡Está re feo Jeremy Renner, compa! Pero no anda con ¿cuál él. ¿Cuál es el personaje que hacen los Avengers? ¿Y Hawkeye. El del arco. Bueno, decía... Aparte dicen que es Jeremy Renner. Déjame pues fíjese. Ok, pues ya. ¿Ya ve que sí está bien la informado? La cuestión es que dicen que Jeremy Renner solamente era tapadera de Isa González porque realmente es de su círculo de amistades. Pero con quien ya anda Isa González y se le vio ya saliendo todo el fin de semana de San Valentín y que también estuvo en la fiesta de los Óscares y que también estuvo en el Super Bowl, es con Julián Edelman, el receptor de los New England Patriots. ¡Bravo! ¡Chequémosle! ¡Chequémosle el material anti, camarada! Hashtag todas somos Isa González. Quiero nombrarla como la cabecilla, la embajadora de todas las mujeres. Nomás le cuento, Eiza González no estaba ni siquiera en primera fila en el Super Bowl, no estaba en la fila 10, no estaba en estaba un barbón. Centra, cerca del cielo. Estaba a pie de cancha, señor. Ella. En la cancha. Mientras jugaban Kansas City contra San Francisco, los 49ers. Claro. Ella estaba en la cancha porque Julián Edelman, que es el receptor de los New Patriots, es con quien se está comiendo Eiza González. Giselle, ¿qué tal está este muchacho tú para pa las mujeres? Chiquito bebé, yo le aplaudo. Hashtag todas son está bien feitas. Federico Villa. Ay, ¿no? No es cierto, está barbón, altote. Nomás le cuento que Edelman es originario de Redwood City, California, don Cheto. ¡Oh, de Rego City! ¡Rego City, puro michoacano ahí! No, pues a mí que es de allá, por si está guapo, pues de allá. Michoacán. Pertenece a los New Patriots desde 2009, cuando ahora sí que en la séptima ronda del draft se lo llevaron, don Cheto. Gana millones de dólares al año. No importa el dinero, ¿por qué ustedes son tan dinereros? Tú y el chino son bien, bien digo, dinereros. Señor, hijo. Yo nada más estoy diciendo que Eiza González no anda con uno de a pie. Está con uno que gana millones de dólares. ¿Ves, dice? Algo así queremos para ti, bebecita. No, ¿cuándo, güeyes? ¿Cuándo, güeyes? Te agarras puro. Esta va a acabar. Con pinta de narquillo nomás. Y este, no esa, suelta ni la risa. Esta va a acabar con un tiradorcillo allí. ¿Qué es un tiradorcillo? Un tiradorcillo allí. Esquinero de 20. Que el rato lo van a agarrar. Pues de. O quiterillo. Y esta va a acabar en una trail ahí con 7 chiquillos ahí. Ay, claro que yo no. Por eso bien ella. Te cata. ¿Qué te cata? Yo por eso le dije a Giselle, sin no me hagas de amor a lo cata. Que viniste. A mí, ¿quieres demostrarme tu amor? Mañana nos vuelas a Hawái. Y nos vuelas porque yo voy incluido. ¿Tú qué, güey? Ah, este viene en el paquete, según conmigo. Yo soy el que le regenté a los hombres. O sea que, por favor, puro así como de los New Patriots. Oye, tú, regenteada. Platícame de doña Silvia, que humano. Don Cheto, platicamos aquí hace una semana justamente que doña Silvia Pinal estaba en el hospital por varios polímeros, por varios plásticos que le habían injertado en el rostro justamente para tratar de evitar, ahora sí que, los pasos del tiempo, las señales de la edad, don Cheto. ¿Para qué sirven los polímeros o los rellenos? Mucha gente se los pone para levantar el pómulo, para estirar la frente, para que no se le vean las arrugas de las comisuras, don Cheto. La cuestión es que los polímeros, el plástico, que es un plástico que se utiliza para los vehículos, no es compatible con el cuerpo humano. La piel inmediatamente lo rechaza. Esos son los polímeros por los que su hija Alejandra Guzmán ha sufrido ya 22 operaciones en la cadera y en la retaguardia, don Cheto. La cuestión es que yo no puedo creer que después de todo lo que vivió su hija, ella haya ido con un carnicero. El problema es el siguiente, señor. Que grandes cirujanos, grandes doctores, que usted dice, no cobran barato, no. Cobran miles de pesos, y que están en zonas de Polanco, o zonas de Las Lomas, o zonas de lo más pipiris nice en México, están también inyectando esas cosas y están haciendo que la gente peligre con su vida y con su salud. Chino, ya lo informó, sí. Me tienes válida, pero ay, chinito, corre, que te revisen. ¿Yo qué? No te hayan a ti inyectado, ay, aceite y mazola, hijo, en las nalgas. Tú pensando que te cuando era que te hiciste el ay, chécate, no me vayas a salir un Alejandra Guzmanzazo todo el rato, menso. Yo no me compro las nachas, señor. Ay, ay, chiquito. Puro aceite 1, 2, 3 te inyectaron a ti. Puro 1, 2, 3 allí. Puro canola. Si tú ves que te está deformando algo, mejor ponte así en una freidora para que con razón la otra que andábamos en el sol. Yo ya como un como una chillante así, y era las nalgas del chino. Cualquiera de los dos pudo haber sido uno porque se estaba haciendo carnitas o el otro porque se le estaban derritiendo las nalgas. Sí. Bebé, bueno. Ya me ofrecieron que sí nos llevan a Hawái. Ah, bueno, I'm waiting for that. Ay, ¿por qué no conocemos? Llámame para las fechas, dile que me llame para las fechas y calendarios. Me mandaron aquí. Vas a acabar con un tiradorcillo ventero en una traila con 7 chiquillos, toda chiquita. Ay, bien tecata, ¿qué le pasa? Vengo del futuro y acabas bien tecatota, hija, ya. Disfruta tu juventud. Tú vas a ser tecata. ¡Señor! Julián Gil, después de la relación que terminó en el 2017 con Marjorie de Sousa, pues no se le había visto a una pareja estable porque prácticamente se ha dedicado a la batalla legal que tiene por ver a su hijo Matías. La cuestión es que ya se confirmó que anda con Valeria Marín, que es una reportera de Televisa Univisión Deportes, don Cheto, con quien él pues prácticamente trabaja porque él también supuestamente ya es conductor de deportes. Entonces es una compañera de trabajo, del trabajo nació el amor, y así como aquí en la cabina el chino se enamoró de mí, pues ella. Valeria Marín y Julián Correcto. Gil se enamoraron los dos y ya andan. A ver si después de que ya encontró el amor y de que ya hay fotos de esto, Marjorie de Sousa no se la va a volver a hacer cansada con el niño. ¿Cree que si un día veo a Isa González me pele? Así como que vamos a estar más. Más bien tú a ella la vas a pelar. Un mango. Un pepino para hacerle ahí su frutita con su tajín, hijo. Es lo que te veo yo. ¡Correcto! Ay, sí es cierto. Tú vas a sacarte, ¡cálmese! ¡Ay, señor! Metiéndote heroína ya. Síganme en mis redes sociales, arroba sí soy Said en Instagram. Twitter. Deme like en Facebook, estoy en Snapchat, estoy en TikTok. Sí soy Said. Y nos vemos a las 4:03 Centro en el Mameluco por Estrella TV. ¿Qué fue? ¿Estás viejo para TikTok, viejones? Ay, señor. Ay, conozco unos que me doblan la edad y ya tienen TikTok. Ay, conozco unos que te doblan, no nomás la edad. Pues señor. Porque a mí no han llegado. No, ya estoy muy ruco para TikTok. La no. Debería de ser su TikTok. ¿Todas las celebridades ya tienen TikTok? ¿La celebridad? ¿Yo soy qué? Soy un simple terrenal. No, you're a celebrity. No, let's do a TikTok, ándale. ¿Y si hacemos uno de Don Cheto al aire para subir mensajes de aquí? Y el único TikTok que tengo es que me brinca el labio y el ojo. TikTok así. Al mismo tiempo. Don Cheto al aire. ¡Oiga, familia! ¡Buenos días! Una hora más de programa, señores. ¡Ando bien agüitadillo! ¿Por qué? Porque la mera verdad, yo trabajo mucho por este programa. Me esfuerzo mucho. ¿Qué tiene? ¿Cómo? ¿Qué se esfuerza o qué? Y en vez siento que lo que yo hago... ¿Por qué llora? ¿No se siente valorado? No les gusta. Claro que sí. Yo ando agarrando mis reporteros estrellas desde Michoacán, donde cayó el meteorito... Para que ustedes digan... Pero es que... Qué tan feos, quién sabe qué. A mí sí me no gusta. Dijeron nada, señor. ¡Señor! ¡Tengo reporteros en sitio! Ahí dile, ¿qué es en sitio? En el lugar de los hechos. ¿Oh, que no es en un taxi de sitio? No, señor. Ah, ok. en sitio, que vieron la luz del meteorito que cayó en Michoacán, que atravesó el cielo. A ver, nomás le voy a comentar algo. Hay mucha diferencia entre testigos oculares del evento a reporteros. Un reportero es quien ya investigó lo que pasó y nos trae detalles. Si sus reporteros están suponiendo lo que sucedió, inventando historias o diciendo temas alternos que no les constan, no son reporteros, son testigos. Bueno, pero pues a mí me gusta tener testigos. La verdad son perrones. Ya es la segunda vez que colaboran con nosotros. O sea, no tenemos a un reportero allá, pero pues los testigos es lo que le sigue, ¿no? Tengo un reporte de los que vieron allá en el rancho el meteorito anoche y créanme que lo quiero poner, pero me da miedo ponerlo porque ustedes me lo critican. No, yo soy pro de sus reporteros. Esto fue, cayó un meteorito, ayer un meteorito surcó el cielo mexicano, se miró en San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México y otros lugares. Dicen que cayó cerca de Huetamo, Michoacán, por ahí, por esos andurriales. ¿Qué fue lo que vio la gente? Vamos con nuestro reportero estrella hasta Michoacán. Esto fue lo que se vio anoche. Adelante. Sabes de que sí estuvo muy de película eso ayer, De momento sí me escamé, se me vino el pensamiento, güey, que ya chingados a 20 ahorita se va a hacer la explosión y la madre. Y luego de repente dije, cabrón, ¿cómo no? Pues ya no les pagué a los de Coppel a toda madre. ¿Cómo no le pedí a la financiera un medio millón de pesos para verme lo gastar, hijo? ¿Verdad? Pues en el pensamiento, en el momento dije, ya nos morimos todos y... Me lo hubiera pedido a la financiera un medio millón, güey, para gastármelo. Este fue el reporte, gracias a nuestros reporteros estrellas. Pero hasta señor, allá en el sitio donde... ¿Por qué no nos dieron a ver eso, detalles? Señor, no son reporteros. ¿Son reporteros? No. No dijo nada, no, nomás dijo que hubieran no, pedido... Ay, ya no le no, pagué la cosa. O sea, él está dando inclusive, está metiendo su emoción o sus problemas personales en la noticia que ni siquiera tienen que ver. Ah, para empezar, ni se acabó, ni Michoacán... Ni Huetamo, ni el pueblo, ni México, ni el mundo. Oiga, y si empieza a conseguir mejor otros reporteros. Ya no voy a sacar mis reporteros, vale. Va mejor con una encuesta que tengo yo aquí, vale. Te quiero hacer una encuesta yo aquí, hombre. No sé, güey. Dime, agüito. Sí, me agüito. Me agüito mucho. Vengo. Quiero chillar, pero no voy a chillar. Porque mamá me dijo que no fuera chillón. Ok. ¿Qué prefiere usted? Ahí va. Micrófono, teléfono abierto. ¿Qué prefiere usted? Supongamos que Don Cheto al aire. ¿Al aire? ¿Cuándo, güey? Pero vamos a suponer. Va a regalar un viaje de una semana a cualquier lugar del mundo. Okay. Puede ir usted a París, puede ir usted a Grecia, puede ir usted a Brasil. Brasil. Aclaro que esta encuesta es tan imaginaria como los reporteros de Don Cheto. Sí, oh. Puede ir usted al Big Ben allá en Inglaterra. Uh-huh. Puede Dubai. Ir a Egipto. Egipto. Dubai. Puede ir a Dubái. Todo corre por cuenta aquí de Zambari, aquí, ¿verdad? ¡Una semana todo pagado! ¡Una semana todo pagado! Ok. Ok, la pregunta es... Ajá. Aquí se va a saber la chapuza. Ahí te va. La pregunta es... Si aquí, si usted se ganara un viaje de una semana a cualquier lugar del mundo, todo pagado, viaje, hospedaje y tragueta, menos las cosas que usted vaya a comprar, porque eso ya cuesta su cuenta... Pero viaje, hospedaje y tragazón a morir y pisto, no se va a preocupar. Okay. ¿Con quién iría usted? ¿Con su pareja o con su mejor amigo? Ay, no sea así, sí, viejo. Soy así, sí soy así. Ay, es que con mi befa me divierto mucho. Ok, ¿con quién iría usted? ¿Con su mejor amigo o con su pareja? ¿Solo hay esas dos opciones? Sí, o sea, tú tienes una semana, ¿con quién irías? ¿Con la güera o con tu mejor amigo Chinampa? No, con mejor amigo. O sea, Said. ¿Por qué eres tan malo? ¿Cuál? Nunca sacas esa prueba de mujer chino. ¿Cuál? Pruebecita de tu esposa, ¿vale? Y cuando el chino, ¿sabes dónde la saca a dominguear? ¡A la marqueta! A Vallarta a comprar la despensa. No, por eso se pone con todo. A ver, ¿con quién usted, con quién se iría esta semana de viaje? Es que mire, es tu pareja, pues obviamente estás enamorado. Y obviamente, pues si está gratis, es como tienes una segunda luna de miel ahí, pues con la pareja. Why not? ¿Cómo pongo aquí aquí en Instagram? A ver, yo se lo pongo y estoy ahí. Señores, ahí están los teléfonos abiertos. Números en cabina, Chinampa. 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Si usted se ganara un viaje de una semana, todo pagado, viaje, hospedaje y tragueta, pisto, ¿con quién se iría? ¿Con su pareja o con su mejor amigo o su mejor amiga? Con mi mejor amiga, definitivamente. No. ¿Cuál amiga de la tiznada? Amigo. O digo amigo, mejor amigo. Mejor amigo. ¿Tú salí en la cueva? Que era un machín. Depende, señor. Depende. Si apenas estoy saliendo con la persona, me llevaría a la salidita. Ya es tu pero pareja. Si ya es una relación, dime, me iría con mi mejor amigo o con mi mejor amiga. Jalaos. Ya lo puse en Instagram para que vote. Metas Instagram, Don Cheto Alegre, allí ponga su voto en mi historia. ¿Con quién se iría un viaje de una semana todo pagado? ¿Con su mejor amigo o con su pareja? Ay. Y los quiero agarrar en la matada todos. 818-520-1055. ¿Usted a quién se llevaría? Oiga, señores, un viaje de una semana. ¿Con quién iría? ¿Con su pareja? ¿Con su mejor amigo? ¿Su mejor amiga? La mujer es mejor amiga. No, yo me supongo que si estoy muy enamorada, pues se supone que si ya tienes tu pareja es porque estás enamorado. Yo me iría con mi pareja. Ah, quiere, Don Cheto. Ya dijiste que conmigo. Me llevo a mi mejor amiga, ¿para qué llevar piedras al monte? Si allá. Pero es vato, ¿qué? Saludos desde Iowa, los amo. No, yo creo que es morra. Sí, pues lo que digo yo, vale. Sí, es morra. Yo era con la Carmen, pero pues yo soy un viejo y yo ya. ¿Tú con quién irías, chica Ferrari? Wanga. Ay, ni amigos ni parejas tienes, pues pregúntame. No, con mi best friend. ¡Ay! Bien bonitos que se van a ver ahí caminando en la. ¿A dónde te gustaría ir para comprarte un boleto ahorita? ¿Really? ¿Sí? A las Bahamas. ¿A las Bahamas? Te voy a comprar un perrucha, boleto. No quieres te nada. Te prometo aquí delante de todos que yo te voy a comprar un boleto. ¿Para las Bahamas? No, para que le rasque a ver si se gana la feria y que se vaya, pues. Un boleto. Mañana te lo traigo, ¿eh? Ya se me hacía mucho. Huele ahí, señores. ¿Qué opina la raza? Vamos con el amigo Tello. Con línea número 2. Tello, ¿cómo estás, hijo? Bien. ¿Sabes qué, pues, hijo? ¿A quién llevarías a este viaje que te va a patrocinar aquí la... Don Cheto Alegre. Don Cheto Alegre. ¿A tu mejor amigo o a tu ruca? Yo pensaba que era una cosa así, pues, seria. Yo quería ir a Grecia. No, pues, vámonos a Grecia. Ah, yo también. ¿Pero con quién irías? Ah, pues, yo iría con mi esposa. ¡Ay, qué bonito! ¡Ah, no, cuélguele! Este es hipócrita. Ese es un hombre de verdad. La vieja lo está escuchando, por eso. Es un hombre de verdad. No, pues... Es que a lo mejor son sus mejores amigos, sus parejas, ¿verdad? Exacto. Vamos con Ángel de Santana. ¡Ángel! ¿Con quién iría usted, viejón? ¿Qué puesta, chica? ¿Será que no? ¡Epa, aquí estamos, hijo! Cochinero ahí. ¡Ey! ¡Ey! Don Cheto, ¿qué pasó, pues, hijo? Michoacán. Ah, es de Michoacán, no, está bien. ¿Tú viste el meteorito? No, ¿que con quién irías tú a la vacación? Con mi amigo. Eso. ¿Tú estás casado? Sí, pero pues no vas a entrar donde tú vas a querer ir. ¿A dónde te gustaría ir, pues, para empezar a comprar el boleto? Ah, nomás a Michoacán, Don Cheto. Ah, 15 años de estar acá. Tan chulo, vacaciones en Michoacán, ¿qué más quería uno? No, ay, no. Eran las meras fiestas ahí con la banda, los cuetis, ta, ta, ta, ta, ta. Pero no le... ¿Ni a la casa, ni a su casa va a llevar a su mujer? No. Aquí están, por eso queremos aquí llegar. Yo iría con un amigo también, pero también quisiera que Carmela fuera con su mujer. O sea, ¿no se llevaría a Carmela, sea honesto, no sea gris? Diga la verdad. ¿Cómo que depende para dónde? A ver, por ejemplo. ¿Para dónde? ¿Quiere una semana? Sí, Don Cheto al aire le patrocina. No, con mi amigo. ¡Oh! Pero que Carmela se iba a su amiga, pues. No, no, aquí no puede ajustar aquí las reglas. Usted dijo que nomás es un viaje de dos. No son dos. Vamos con Tony de Whittier. Amigo Tony, ¿cómo estamos, Tony? Don Cheto, buenos días, ¿cómo están? Al puro millón. Tony. Antes de decirle mi opinión, quiero... Quiero darle, mandarle un besote a la Giselona. Ay, pues mándamelo. Quiero saludar a Zahir. Y quiero decirle al chino que ya no sea tan desgraciado el mendigo. Ay, este no va a cambiar nunca. ¡Hartas! ¡Desgraciado! Así es de enfadoso. ¡Fan de Dios! Oye, ¿a dónde te gustaría ir y con quién, vale? Pues yo, a mí me gustaría ir, primero a hacer escala en Culiacán y después para Hawái. Ah, pues vámonos. ¡Qué vueltón, güey! ¡Vas a dar! Además que no hay vuelo Culiacán, Hawái. Oye, ¿y con quién irías? Pues lógicamente con mi esposa, mi cheto, pues ella es la que lleva las frías conmigo trabajando, cuidando los peves. ¡Hombre de verdad! La lleva allá al lado, va conduciendo. Mira, señores, el 67% dijo que con la pareja, 33% con su mejor amigo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Vale, es que sí, se supone que estás enamorado de tu pareja y estás en algo estable, vas a querer compartirlo con esa persona. Te voy a decir la mera neta, yo quisiera que Carmela se ganara este viaje imaginario y que ella fuera con su mejor amiga. ¿Y usted haría una sí, mala? No, yo no, yo me quedo cuidando los chiquillos. ¡Ay, ay, chiquillos! ¿Cuál chiquillos? Los chiquillos que tengo. ¿Cuáles? Señor. Ella merece ir sola. ¿Para qué voy yo allí de enfadoso? Que vaya ella con su amiga, que se divierta de bien a bien. A ver, ¿no será que usted se está tratando de deshacer de Carmela para no tener...? Yo no, porque yo sé cómo le friega a ella. ¿A qué me lleva a mí? Looks like... Allí ya me lleva, a mí ya me ve diario. Que vaya con su mejor amiga, con su carnala, allá, que disfruten. ¿Y por qué la quiere mandar a China? No la quiero mandar. No la quiero mandar. En Don Cheto al aire. Vato que dice, ay, yo prefiero que ella disfrute las cosas bonitas de la vida, una chicotota más, señor. El número que viene es el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. A regresar tenemos una chica más. Ya es oficial. Prometí conocerte. ¡Familia, buenos días! Quiero mandar un saludo a mi amiga Kika allá en Dallas, Texas, que cumple años y quiere que le cante el Mopechea. ¡Un, dos, tres! Es que no tengo la canción. Pero ya no la podemos usar, así hágala. ¡Oh, Mopechea, Mopero! ¡Aguayo así, Machotri! ¡En el Tekken 2! ¡En el Mopevari, Mope! ¡Mopero, pero! Ok, ya. ¿Qué es lo que dice la canción? Si utilizamos la pista... ¡Nos cobra! No, no la podemos usar. Si nos cobraran, la pagábamos. ¡Agua! I said his name, if you know something, I and I day. Agua. Ahí está, Mopechea. ¿Cuál es la de agua? Pump the jam, pump it up. Esa, pero ¿ah, esa cantó ahorita? Mopechea, Mopero. Ah. Oiga, Mopecheas, vamos a esto que se llama... ¡Una china más! ¡Una chicotota más! Vale. Donde su embajador es el chino al aire. ¡Jálase, chino! Usted empieza porque usted es el más guapo de esta cabina, bofón. ¡Ay, le voy a pasar! Usted sí sabe. WhatsApp. Pobrecito, buenos señor. Días. Chino, eres mi ídolo. Vato que dice, ya no mando tanta porno al grupo de WhatsApp porque me llenan mi teléfono. Una chicotota más. Saludos al Charlie. se da cuenta que siempre agarran ya puras llamadas donde lo alaban. No, donde son Chino Nation, donde es lo máximo. No. La neta. Siempre. Tinapa, no puedo decir que no, hijo. No, pues que así dice. Así es mentiroso. Cuando te la raya, no las pones. Qué casualidad, güey. Porque él escoge las llamadas, las escucha primero. Pues y sí, primero durante comerciales está escucha a ver qué le conviene poner. Mire. No tú. Voy a poner otra para que vea que no soy yo. Mire. Hola, Giselle. Ahí está. Bueno, aquí le va mi chocotota más. Un día estaba hablando con un pana del trabajo, ¿no? Y le digo. Él dijo, esos manes de allá me invitaron a jugar un partido un día, un partido de fútbol, ¿no? Uh-huh. Y yo fui al partido y todo, ¿no? Y le digo, hey, pero mira, ese, le digo, la mueve, es bueno, le digo, ese man es bueno. Le digo, sí. La mueve. Y viene mi pana y me dice, oh, sí, luego se le notan las piernotas, ha de tirar unas patadotas, ¿verdad? Pato, ¿qué dice? ¡Ese piernudo! Las mueve bien, se nota por las piernotas. Aquí tenemos que ver una cosa, lo que él quiso decir con las patadotas fue una fachada para no decir, ¡qué piernotas tiene! ¡Qué buena pierna se carga el amigo! ¡Pato, que se fija en las piernas de otro! ¡Una chica más! Bueno. ¿Y usted por qué es que? ¿Por qué no me lo hizo? Es que no han visto a Dama Truré, el que juega en el ¿sí? golf, en el Wolverhampton. ¿Hecho? No, señor. Un español, pero de descendencia, así tiene las piernas. A ver, ¿cómo se llama? Adama Traoré, Adama. No pon Adama Wolverhampton. ¿Qué físico de ese vato? Ay, chiquito. Pero son unas piernas que... ¡Cállate! Adama Traoré. Ay, ¿pero es español, dice? Es español, pero es nacionalizado español, pero... Ay, sí, señor. ¡Vamos a líneas telefónicas, tú! Con permisa, me le casa... con Joel de Fresno. ¡Buenos días, amigo Joel! ¿Qué pasó? ¿Qué dice el hombre? ¿Y cuál es su chicotota más? Don Cheto, yo soy a probation officer. Okay. Y nos cambiaron los uniformes de negro a camisa gris. Uh-huh. Y mi compañero dice, ¡ay, si hubieran dejado el color negro, te mirabas más guapo! ¡No! ¡Ay, ¿para qué les cambié el uniforme? ¡Te miras más guapo de negro! ¡Una chicotota! ¡Más! Preguntas. ¿Estás seguro que tu compa no tiene ningún sentimiento por ti? Sí tiene. No manches, ¿quién dice eso? Los hombres no se fijan en los colores, la neta, son, o sea... una morra, ay, me gusta más de negro. Mucho menos decirte que se te ve bonito. Esta está buena, nos la mandó nuestra amiga Bear. Bear. Dice, Don Cheto... Mi esposo me dijo, ira, yo lavo los trastes, pero lo lavo en la tarde que llegue del trabajo, porque ahorita en la mañana está bien helada el agua y me dan riumas. Pobrecito. Una chicotota. Una chicotota, también Hacendosa, mandilona. Una chicotota mandilona más, ¿eh? Oh, my God. Una mandilona. Let's go to the phone lines. Con Julio de Nashville, Tennessee. ¿Cómo estamos, Julio? ¡Echa, que es, Don Cheto! ¿Cómo anda? ¡Al puro millanza! Oye, ¿puedo mandar un saludito rápido? Sí, pues, sí. Julio, échale, Julio. Dale, un saludito rápido a todos los presos del complejo federal de Victorville, California, de parte de Cubita. ¡Saludos, Cubita! ¿Cuál es su chica más? Oiga, nada más, antes quiero preguntarle, ¿por qué saluda usted como si estuviera en el rancho así de... Así soy yo, déjame a mí. ¡Ay, tu chica más, Julio! Pone a jugar en el Esbo y el Call Duty, y entonces cuando configura el color de las armas, la pone toda color rosita. ¡Una chicotota más! Él juega Call of Duty. O sea, todo el mundo sabe que es Call of Duty, ¿verdad? Sí, un videojuego. No, yo no sé. Ay, Saí, ¿qué tú nunca jugaste videojuegos o qué, hijo? Ay, yo del Super Nintendo yo no salía. Ay, chiquita. Jugaba a Mario Bros. Jugaba nomás... Mario Kart. Me gustaba Street Fighter. Y agarrabas a Chun-Li. ¡A Chun-Li! ¡Clara! ¡Ya pues! ¡Ya está! Ok, en Call of Duty tú customizas tus weapons. Tú haces. Tú las. Sí, puedes customizar. Diseñas. Entonces tú agarras una matralleta y la puedes poner camuflajeada o roja, toda negra. Ponele y miras y todo el jale. Y el camarada las hace todas rositas. una chicotota femenina guerrera, más. Guerrera más. Ey. Lucha por el amor. ¿Verdad? Señor. Señor, está buena. Dice, vato que cuando está fuerte el viento le dice a su amigo, hey, güey, camina de este lado para que me atajes el airecito. Una chicotota más. A ver. Camina de este lado para que no le pegue. O sea, la... hace viento y le dice, hey, güey, ven, camina de este lado, es más, para que me tapes el viento, para que me... Me voy a despeinar. ¡Ay, no! Es una chicotota más. Pásame a Carlos de Purísima del Rincón, el 5. Oye, Carlos, aviéntate la de tu camarada, el de las cervezas, hijo. Está buena esa. El otro día estábamos pisteando, Don Cheto. Uh-huh. Sí. Y me dice, le digo, vamos a comprar unos dos cartones, ¿no? Simón. Se tomó dos cheves y le dije, órale, que fuera, échese otra. Le dice, no, ya no, es que me duele la cabeza. Vato, que no, las dos cervezas le duele la cabeza. Una chicotota enmigrañada más. No manches, hasta la chica Ferrari y yo nos aventamos un 12. Sí, ustedes son bravos. Cada una. Oiga, el Cheto me mandó esto a la Sofía. Dice, vato que sube más de 5 selfies diarias, una chicotota a más. Ver, y aparte en las historias le pone new post. No, no, ya. Es que, pues, es que algo tiene que ver. ¿Tú no has subido, Chino? ¿No has subido tu bella fase, hijo? No he subido. ¿Por qué no, hombre? Pues no soy tanto de... Va a subir. ¿No eres tanto de qué? Oye, nada más tengo una pregunta. No asistes a tu casa, no atiendes a tu esposa, no atiendes a tus hijos, no aportas nada al programa. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Si tampoco subes nada en las redes sociales. Estoy muy ocupado porque el próximo lunes empieza un reto y voy a hacer videos de cómo... ¿De qué? ¿Qué? ¡Ay, la otra! Pues siéntese, señor, ya, por favor. Vamos, a lo mejor es una chica más. A ver, ¿qué es tu reto? Voy a ponerme a dieta y hacer ejercicio por 4 meses. Y voy a hacer... Todos me dicen que suba las recetas que hago, mis... ¡Ay, no! Te lo voy a subir, ¿cómo lo sabes? Vato que va a llevar una bitácora de su progreso con todo lo que es el menú y los ejercicios que hace, una chica fitness más. El bárbaro del regil. El bárbaro de regil. A mí me preocupa algo. Cuando Chino dice que se va a poner a dieta es porque nos va a llegar con algo nuevo operado. No. Ya valió Mauser. Sí. Vas a ver mi progreso ahí, es más. ¿Sabes qué te hace falta, tijo? ¿Qué? Ponerte un labio más grueso. Sí, ya le hace falta. ¿Para qué? Porque ya eres guapo, pero tienes esas jetotas de pescado bagri. Como poner un labio más grueso, así un poco más chico y más grueso. Porque si no te salen los dientes así. Tírate, te parecería, ¿sabes a quién te parecerías? ¿A quién? ¿Cómo se llama el cara de caballo que sale en las novelas? Ay, a Fernando Colunga. Ay, no tiene cara de caballo. Ay, sí, está bien guapo. Es de mandíbula y sí pronunciada. Labio, injértate pelo. Yo me veo más como Carlos Rivera, ¿no? ¡Ándale! ¡Parfavar! Igualito. ¿Verdad? ¿A Carlos Rivera? ¿Are you kidding? ¿A quién dijo? Carlos Rivera. ¡Oh, yo y Juan Rivera! ¡No! Un dolorcillo en la espalda. Ay, otra vez, señor. Todos los días algo le duele. En lugar de Don Cheto al aire, Don Achaqui. Ya, pues Achaqui. Don Achaqui al aire. Traigo, vale. Ayer fue a comer al Islands. Ajá. Eché un hamburguesón, güey. ¿Qué venden ahí que recomiendan? Hamburguesa, pues ven, pues hamburguesa. Nunca he ido. Eché un hamburguesón. Ajá. ¡Ay, la sopa está buena! A veces le sale muy salada, pero bueno. ¿De qué? Se llama tortillas. Uno más tiene una. Está buenera. Aguanta, neta, pues. Está buenera. Está saladona, pero pues bueno. Olive Garden. Miren. Olive Garden. Está bien. No, pues yo no tengo para Olive Garden ahorita, pero bueno. ¡Oigan! ¡Ey! En realidad ya comer fuera, ya cualquier lugar, ya. Sí, ya cuesta, viejo, ya. Ya está cariñoso, ya cualquier cosa, ¿vale? Ya está un maidonazo, güey, ya son 45 bolas. Ya está caro todo. Oiga, salí pues en familia, uno que tiene 7. ¿Qué les iba yo a decir? Que vamos a necesidad. Hablando de dinero. ¿Por qué está llorando ya? No estoy llorando, nomás traigo un sentimiento así como en mi ser. ¿Le preocupa algo? No, ando bien, no me preocupa nada. Nomás pues la situación mundial y mi salud y la de mi familia, pero de allí en fuera nada. Nada. ¿Verdad? Ah, bueno. Necesidad. ¿Tiene usted una necesidad, un caso que quiera compartir con nosotros? Llame. La gente va a decidir ahora. 818-520-1055. Especialmente, pues sí, Don Cheto, al final de todo, no somos nosotros los que votamos, sino el público, si es necesidad o necesidad. Ponme una música de Tristi, porque ya tengo un caso aquí. No, no, ya, tan rápido. Es un humilde. A ver. ¿Por qué esta es la voz así? ¿Por qué? Porque le causa ternura, feliz. Le causa ternura. Puede ser un caso de felicidad, ayudar a la gente, señor. ¿Por qué siempre son tristezas? Bueno, tienes un punto ahí, Chinampa, tienes un punto ahí, pero hay situaciones. Señores, tengo en la línea telefónica a Carlos Diosna. Carlos Diosna. ¿Diosna es su apellido? No, Diosna, California. ¿Diosna? ¡De Oxnard! Sí, de Oxnard, güey. Entonces, él ahorita le hace falta... ¿Oscar se llama? Oscar, le hace falta herramienta de trabajo. ¿Por qué no tiene... Carlos o Oscar. ¿Se llama Carlos? ¿O Carlos? Carlos. ¿Por qué no tiene herramienta de trabajo? Preguntémosle. ¿Cómo estamos, Carlos? Aquí andamos, Don Cheto. Hoy iba... de buscar otra herramienta. A ver, tú dices que te la robaron, nunca has tenido. ¿Cómo estuvo allí? No, pues aquí nos la robaron. Nos la robaron en donde vivimos. Pues no es una buena área, no está tan buena. Okay. Y nos las saltaron. ¿Qué herramienta estamos hablando? Trabajo en el drywall. Y pues tenía mi herramienta de los rotores y las pistolas, los taladros. Okay. Y son herramientas cordless y pues ahorita ya nos dejaron sin nada. Okay, ¿con cuánto la armas tú para volverte a recuperar? A recuperar, pues, poquillo, hijo. Pues con unos $300 sí me alivianaría mucho. $300, ok, pero obviamente esas herramientas cuestan más que 300. Exacto. Sí, sí, pero con $300 sí, sí puedo hacer un empiezo, porque puedo agarrar un taladro y un rotor con una pila, o unas pilas y una de estas, y un cargador. Eso es, esa gente que sabe. Él no está pidiendo nuevo todo lo que perdió. No. Simplemente una pura cosa, sólida cosa, para volver a empezar otra vez. Esto lo digo en voz alta, para aquella persona que esté pensando que es necedad. Dale, Chino. Por cualquier situación, tenga en cuenta que no está él, no está... no le estamos dando la mano y agarrando la pata. Está él pidiendo nomás algo para empezar. $300, ¿ok? Es todo. Oye, Carlos, tengo una pregunta. ¿Eres soltero, casado, con hijos? Ah, soy casado, sin hijos. Ok. ¿Entonces tu esposa trabaja? Ahorita no. Ok. ¿Y a qué se debe? Te pregunto nomás en modo de porque la gente va a decir, ¿por qué no trabaja ella y le ayuda? Se acaba de graduar y ahorita está en búsqueda de trabajo, pues. Okay. ¿Está qué? Se acaba de graduar. Se acaba de graduar, está en búsqueda de trabajo. Perdón, no se enoje. Sí, pues. Señor, nomás sí. Mire, te voy a decir una cosa, interrumpiendo aquí al compa Carlos, pero tienen que trabajar los dos, señor. Aquí en este país se viene a trabajar y a trabajar los dos, si no, no la van a armar. Esto es necedad, señor. Nada que no trabaja, que ahorita es lo que encuentra. No, señor. Se estudia y se trabaja. Y si no, señor, a trabajar. Tengo una... Señor, puro señor. Carlos, me imagino que son una pareja joven, porque dices pues que ella se acaba de graduar, no tienen hijos. Muchas personas se preguntarían, ¿y los ahorros son $300? Al menos no estamos hablando de miles de dólares que estarían ahí de por medio. ¿Por qué no tienes $300 ahorrados? Oh, es que también, no, es que ahorita estoy en una situación complicada porque, pues, estoy como me salí también del militar. Uh-huh. Y pues ahorita me moví de Washington, del estado de Washington. Okay. Y luego, también viví un ratito ahí en el área de San Francisco. Uh-huh. Pero otra vez me moví para acá atrás y... No, pues es muchos movimientos y... ¿Y se deben los movimientos? ¿A qué se deben todos los movimientos? ¿Debido a que eras militar o por qué? Pues al principio era por el militar y luego pues mi esposa fue a la escuela allá en la área de la Bahía, okay, en San Francisco. Uh-huh. Y luego ya después de que se graduó, pues nos movimos otra vez para acá, para, okay, para Oxnard. Entonces son movimientos, pues, que ese tipo de movimientos. Ah, sí, como norteño fracasado que se anda moviendo para todos lados. A ver, no, espérate, estable, espérate. Que vive aquí, no la, ahora voy para allá, y ahora voy para allá, no me establezcase, compa. ¡Cállate! A ver, tú eres el menos si indicado. El tango, ¡cállate! Donde he trabajado en Chicago, donde moví al área de la Bahía. Los Ángeles. Eres el menos indicado, además este es un país de inmigrantes. Por todos lados anda en radio. Uno. En radio, Chicago. De Chicago. Wisconsin. Gracias. Milwaukee. Wisconsin. San Diego. San Francisco. Y aquí. Ándele, cinco otro lugares. Dos, pero no estaba, nomás era remoto. ¿Y tú por qué no has estado estable en un lugar? ¿Por qué no tienes tu casa en un lugar propio? ¿Por qué te has motivado? Lo mismo él. No, señor. Mire, vámonos a los puntos rápido. Pues aquí, vale, nomás lo que. Aquí. Lo que debe de hacer el joven. Tío mal. ¿Por qué, señor? No, es que nadie se ha interesado por mí, ¿o qué? Bueno, no, al contrario. No he salido, siempre he trabajado aquí mismo, 20 años en esta cabina aquí. ¿Neta, señor? Nada, ni ofertito, no, nadie, ¿no? Ni ha echado pial, nada. Nada. Ay, ¿tan es malo soy? Sí, pues no. That is kind of sad. No he trabajado en that sucks. That sucks. Adelante, Chinampa. Señor, mire, rápido. Sí. No. Canción y regresamos. Necesidad. Carlos ocupa un 300 para comprar un taladro y quién sabe qué más hay para empezar a trabajar otra vez porque los cholos le robaron la herramienta allí en donde vivía él. Y no está pidiendo toda la herramienta, Chico, nomás es para poder 300 trabajar. Lucas, 300 lucas. Sí, pero antes de meterse a su Twitter y apretar la necesidad, piense las cosas. Escuche a la gente que sabe antes de votar. A lo güey, gracias. Ay. A ver, perdóname, pero ¿dónde está la gente que sabe? Aquí estoy yo representando. ¡Ay, por favor! No, las llamadas. Nada. No, yo represento al pueblo, señor. Soy la voz del pueblo. Tú eres un pueblo. Ni de pueblo fantasma, eres. Fantasma con dos perros arnosos nomás. Y una bola esas del que están en el desierto. Y hay dos viejitos ahí que su hijo está acá en Estados Unidos y no los pela. Ese es tu pueblo, chino. Ahí le van, le doy mis puntos. Mal regresar. Ni pongas música triste. A ver, tú no estés dirigiendo. Bienvenidos ¿qué te a Necesidad, señores. El amigo Carlos, muchacho joven, casado, pero sin hijos. Su esposa se graduó de la escuela y no ha trabajado, pero al rato va a trabajar. Le robaron la herramienta a los cholos y él quiere comprar una nueva en 300 bolitas. Nomás lo que se ocupa para volver otra vez. Lo necesario, señor, lo necesario. No está pidiendo todo lo que le robaron, que es más dinero, nomás para comprar una pila y un rotor y un taladro y así, ¿no? 300 bolas. Necesita. Giselita, te escuchamos. Don Chito, mire, yo es por el simple hecho, yo puedo entender que dicen que es una pareja, la pareja moderna, los dos tienen que trabajar para salir adelante. Yo pienso que por el simple hecho que la mujer, pues estaba estudiando y se enfocó, y sabemos la vida cómo cuesta en el área de la Bahía, que todo está carísimo, especialmente siendo universitaria, pues ahí se les fue el dinero. Puede pedir los préstamos y eso, pero aún así pidiendo préstamos, Don Chito, a veces no termina uno en la vida pues pagando esos préstamos para la universidad. Nomás por ese simple hecho de que ella se dedicó a eso, yo pienso que es necesidad. $300 no es algo ostentoso, señores, para que salgan adelante. ¿Por qué no ayudarlo a ser emprendedor y que siga su empresa? O bueno, no empresa, pues, pero pues su jale la parte. Sí. Le está buscando. Por favor, te pido de la manera más atenta. Ándale, ábrele tu Twitter para que tengas tus puntos para poder argumentar. Tengo que votar por necedad porque si no la gente no agarra la onda. Ay, señor, no, no, de la manera más atenta. Que midas tus palabras. Siempre las mido. Ay. Las cosas importantes aquí son, señor, que es una pareja joven. El vato se escucha joven, es un vato que no tiene hijos y que la esposa no trabaja. Estaba estudiando. No, señor. En este país los dos tienen que trabajar, si no, no la van a armar, señor. En este país los dos tienen que ponerse a chambear. Imagínese, está soltero, no tienen hijos. Y no tienen perros $300. Uy, que no embarace a la vieja, que no embarace a la esposa porque no va a alcanzarle. No va a alcanzarle, señor. Ahora, yo siempre he dicho una cosa. Se quejan de, es que donde vivo el barrio, pues no es bueno. ¿Y qué haces ahí? No, pues sí, tiene razón, chino. No, amigo Carlos, véngase, aquí está. A Beverly Hills, está Beverly aquí Hills. Aquí hay una mansión, si ¿qué está haciendo allá en Oxnard? Muévase aquí a la mansión, lo está esperando. Calabazas, está Calabazas. Acá está Calabazas, California, no tan lejos de Oxnard. Allí al lado de Kanye West. Ahí no le van a robar. La casa que están vendiendo en 14 millones. Claro. ¿Qué está haciendo en Oxnard, pues, atarantao? Correcto, bueno, no tan exagerado. ¡No, pues así está diciéndolo todo! ¡Ay, señor, le va a dar un... No, pues sí, señor, es que ¿por qué se queja la gente de que es que el barrio no es bueno? ¡Uno no, uno vive donde puede y donde quiere! ¡No, no, señor! ¡No, no, ay, tú, no puede ser! ¿Dónde yo vivo acá en el Valle San Fernando, señor. ¿Y por qué no vives en Burbank? ¿Porque está caro, no me alcanza? Entonces, ¿y él exactamente? ¿Por qué está en sí, pero yo uno no vive donde feo, alcanza. ¿Dónde se quemó a robar? Ay, chino, por favor. Ay, ay, Dati de Santos, porque tu ruca trabaja, por eso vives donde vives. Por eso que los dos salimos adelante, señor, y gana mejor que yo. Bueno, por eso, pero la morra estaba estudiando. Si está estudiando full time, me están pagando sus estudios, ¿dónde quieres que saque ya el dinero? Le voy a decir. Ya, vale, güey, de ahí no sale, ya, madre, no, güey. No, ahí le va. El vato podría buscar opciones... Puede rentar las herramientas en lo que se aliviana. Y yo le voy a decir algo. Toda la gente que trabaja en construcción, no es posible, ganan una lana y que no pueda tener 300 bolas, señor. En la construcción se gana buen billete. Y número dos, todos los compas que trabajan en construcción son adictos a las mendigas herramientas. Ay, claro que tienen no. Tienen mendigos taladros de sobra. Cuando tú trabajas en construcción, te compras un taladro. A los 3 meses sale otro, y si tienes la lana, el otro, porque salió con la lucecita LED light. ¿Por qué siempre eres tan gen... No, te o sea, lo dejan y te compran el otro. Conoces a una persona así y dices que todo mundo es igual, siempre generalizas. Habla con los compas, ¿eh? Siempre generalizas. Los compas les van a prestarle herramientas. Ahí hay un punto, ese punto te lo voy a dar a debatir. ¿Pero qué tiene que ver eso con el caso de Carlos? Pregúntale a mi suegro, tu papá debe ay, tener... mi papá no es tu suegro primeramente. No, tu papá no es el suegro, no sé. El Monterrey es tu suegro, ¿cómo? Papá de la güera. Mi que papá se llama Octavio, el tuyo se llama Monterrey. Ay, que... Ajá, exacto. Ahora, ese punto de todos los disparates que dijiste y mi querido Elvin David, a mí mejor conocido como José Ramón Rimo, como yo no conocido como el chino, es el punto que sí te lo voy a dar allí. ¿De qué? Pero que te vas a esperar, ¿o no? ¿De qué, señor? ¿Qué punto que le el camarada puede pedir una herramienta prestada? Eso es debatible. Giselle, yo tampoco quiero que tú te enfrasques, tú también. Prestada, así, ok. En el mundo de Caramelo sería perfecto que se lo pidiera. ¿Y qué tal si no se lo prestan? ¿A quién? A qué ah, bueno, ¿cómo no? Pues, si lo prestan. Hija, todo es relativo. Aquí lo que le estoy dando el punto a don Jetas de Olán es que si es un punto que puede ser debatible. Bueno, yo no si quiero no... que él se encierre en su caja y tú tampoco. No, pero yo le estoy dando otra opción y si no se la prestan, ¿qué va a hacer? Quisiera que un día tú me dieras tu punto. Que le cale a pedir la emprestada. Es lo que único que estoy debatiendo yo aquí. Yo no soy tu enemigo. Neta, pregúntale. Si no... Suegro Tavo. Que no es tu suegro. Él tiene, te apuesto que es de los que sale el nuevo taladro y se lo compra. Claro y que tiene no. Tres de sobra. Todos son ¿para así? Qué quiere taladro si te tenemos a ti con esos dientotes que hay taladres? A ver si se tachuela ahí. ¡Chino! A ver, córtame esta madera. ¡Chino! ¡Es muy aquí! Vamos a ir a las líneas telefónicas. Bienvenido, necesario de ciudad, 30 minutos después de la hora. ¿Qué opina usted? Carlos, ocupa 300 bolas para comprar una herramienta. ¿Qué le robaron los cholos de Osnar? Vamos a la línea telefónica, necesidad o necesidad. Cabe duda que era un vato que estaba en la militar, señores. Por eso, un hombre de bien. Ahorita va a decir, yo creo que aquí es la coña. Me cortó, señor, no acabé mis puntos. Ay, no, ya terminaste, ya mejor. No, deja que la gente hable. Tú eres enfadosísimo, compa. Tienes una voz enfadosísima. Tú y Rosa María, las voces más enfadosas del mundo, hijo. Señor. ¡Correcto! Pecera, tráigale una cubeta al viejón aquí. Eres el Rosa María del programa, tu chino. A las mujeres les encanta mi voz, señor. Vamos, ¿cuál es, sexy? Perdón? ¿Cuál es? Esta voz sexy que tengo. Ok, sexy. Cuando la haces así, sí, pero cuando... Cookie. Ay, eso parece de monstruo. Vamos con Pancho de Bernardino. Pancho, necesidad. ¡Pancho! ¡Ay, cuando quieras, Pancho, eh! ¿Qué onda, viejo? ¿Cómo andamos? Al puro millón. ¿Necesidad o necesidad, hijo? Necesidad, don Chato, sí, por necesidad, pero también el chino a la vez tiene razón, que usted es poquita feria, pero el momento no la tiene, viejón. Y no hay otro mexicano que no quiera fregar a otro mexicano, para las personas que van a hablar. ¡Bravo! Así nomás. Muy bien dicho. ¿Más mezcla o le remojo los tabiquis, no maestro? Muy bien no dicho. Nada, señor. No muy nada. Bien sí, dicho. Sí, sí, dijo. Semos los cangrejos. Vamos con José de Dallas, Texas. ¡Josesón! ¡Échelo, don Churro! ¡Necedó necesidad, viejano! Primero un saludazo para mi carnal Tata, para Wilmington. ¡Saludos a su carnal Tata en Wilmas! ¡De su carnal! ¡Que se ponga las pilas! ¡Está igual de bombo que usted! ¡Que se ponga pilas porque está igual de gordo que yo! ¡Méndiga bolota! Ok, ahora sí, volviendo al tema, ¿necedó necesidad? No, pues necesidad, don Cheto, aliviánilo, no sean tan culitos. No, no, no, ya, no, que por favor, si no van a decir nada, no llamen. No, no, no, no, no, gente. Den un punto. Señor. Cuando nomás llaman y dicen necedad, bueno, no, de... a ver, cuando nomás llaman y dicen necedad, ay, sí, no, ¿por qué no tiene $300 y le cuelgan? Con... aquí usted lo haces válido. Princesa, ¿puedo opinar? Estoy de acuerdo con el chino. Señor, pero muchas veces han habido llamadas nomás donde dicen necedad y nomás a... No, a se les pide hold on. De la manera más atenta. Sí, pero a veces no lo dicen y lo desarrollan y este les aplaude nomás por alabar a este. ¿Qué dice? Más si me con dejaras hablar. Con necesidad, no es mi dinero. Es no, que... de punto de debatir. Argumentos. Estoy de acuerdo con el chino. Pero sea parejo con los argumentos, señor. Parejo con los argumentos. No, no lo es. Porque cuando nomás llaman a... Me extraña mucho que este seas señor. Tan cerrada tú de mente, dice. No, no estoy cerrada de mente, no. Señor. Lo que pasa es que sea parejo. Sea parejo. Vamos con Carlos de... no, Carlos. Cállate. Voy con Alejandro de Osnar. Osnar, ¿cómo escribió Osnar ahí con ese? Buenos días, Alejandro de Osnar. ¿Necedad o necesidad? Jando. Jando. Sí, bueno. ¿Necedad o necesidad? Jando. No. Alejandro. ¿Alejandro? ¿No es Alejandro? ¿No es Alejandro? ¿Y sí, bueno? Sí. ¿Qué pasó, pues, vale? ¿Cómo te llamas? Ando. ¡Nicandro! ¡Nicandro! Bueno, pues, me le fallé por poquito. Usted dos ahí. Oye, sí, el vato dice... Espérate, güey, está hablando con Alejandro. ¡Nicandro! ¡Nicandro! Este... ¿Necesidad o necesidad, gallo? Es necesidad, don Cheto, porque yo también trabajo en la construcción y todo está muy caro. ¿Ya ve? Todas las herramientas son muy caras. ¿Ya ve? Pero oye, ¿tú qué vives en Oxnard, bebé? ¿Sí está gachito la cosa ya? Primo. Sí, yo también hace como medio año me robaron todo de mi camioneta. Andan perros, dijo mi tío Panchito. No manches. ¿Ya ve? Nomás andan viendo a ver a quién roban. ¿Pero a poco cómo le hiciste? ¿No pediste prestado? ¿A poco no hay compas que tienen 2-3 taladros extra? Ah, eso es lo de menos. No le respondas, bebé. Lo que pasa es que quiere que caigas en sus redes. No, es cierto. No, no es cierto. Todos los que trabajan, oye, en construcción es como... No todo mundo te lo va a prestar, chino, porque a la gente le cuesta. Al rato le madreas la herramienta y el rato van a decir, ay, a ver, y te sale peor el remedio. En lo ajeno cae la desgracia. Pues exactamente. En lo ajeno cae la desgracia. El público ya votó y voy a tener que ir al el veredicto final de esta legata de hoy de Carlos. El chino, como siempre, enfrascado en su necedad. No, señor. Giselle, como siempre, enfrascada en su necesidad. Los dos. ¿Usted no cree que es una necesidad? Más cerrados de la mente. Yo doy puntos a debatir, señor. Ay. De nada. Be quiet. La voz del pueblo. ¿Cuál pueblo? A través de mí, digo lo que la gente. Ni en pueblo has vivido. Que realmente la gente. Por favor. Yo sí me atrevo. Tú, ay, los únicos que representas es a los tartamudos, hijo. Ese es el matralletitas dijo que era necedad. La mula bronca que era necesidad. Señor, no soy mula. Yo soy neutral. Ay, como siempre, don Gris. Don neutral aquí. Don Gris. Le voy a decir Mr. Gray. Hoy te quiero felicitar, Giselle, por tu película que ya va a salir. ¿Cuál? Mulan. Mulan. En veces. En veces. En veces. Soy bien chistoso. ¡Ting! Hizo el Dabble, señor. Ok. El público ha dicho esta mañana. Carlos de Osnar, al que le robaron los cholos la herramienta, pide 300 bolas para volver a empezar otra vez de nuevo desde cero. ¡Es una! ¡Es una! ¡Es una! Que se note el apoyo. Mendiga cara de pancake quemao. Qué bueno que se note el apoyo entre nosotros, don Cheto. Señor, por favor. Gente, no. Hubo una muy. No, los jueces no, no, be quiet. De verdad, usen el sentido común. No. Escuchen, razonen y vean. Hagan criterio. Ay, ya. De lo que. No más no le voten por encima porque. ¡Chata! No, come on. Perdiste, matralletita. El matralletitas perdió. ¿Por qué matralletita? Oiga, señores, buenos días, 43 minutos después de la hora, pues vamos a ir hasta la Ciudad de México, vamos a hablar del caso de Fátima con la bella Ingrid Lasper. Pues definitivamente este caso va tornándose, pues ahora sí que, no sé si más claro, pero si está, al menos se ve que está, se está trabajando. Ya soltaron dos fotos de los presuntos secuestradores de la niña Fátima, que después se encontraron pues muerta allá en un paraje. Ingrid, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal, querido Don Cheto? Muy buenos días. Pues efectivamente continuamos con las actualizaciones de los casos, no solamente del caso de Fátima, también el caso de María Elena, que hoy de nueva cuenta hace unas horas tuvimos información acerca de esta saxofonista. Recordarán este caso de esta chica que fue quemada en un 90% de su cuerpo con ácido sulfúrico. Bueno, pues el exdiputado priista fue desprendido ya del cargo, lo expulsaron del partido político al que pertenecía, que era el PRI, se manifestaron en su contra, ya se le otorgó un amparo por cualquier orden de aprehensión que hubiera en su contra, sin embargo ya se le ha localizado porque había sido prófugo de la justicia, así que quizás estemos cerca también de ver en este caso, le van a vincular a proceso como presunto, como posible o intentativa de feminicidio, lo cual evidentemente hace que su pena sea muchísimo mayor a la de lesiones que en su momento se había pensado que podía llegar a pagar, que era una pena que incluso en su momento podía llegar a tener la posibilidad de salir bajo caución o bajo fianza. Al ser un caso de tentativa de feminicidio, bueno, pues las cosas cambian y podría pasar todo lo que le resta de vida en la cárcel. Eso por el caso del exdiputado responsable del caso de la saxofonista quemada. Pero bueno, en el caso de Fátima también, Don Cheto, varias son las cosas que hay que destacar. Una de ellas, bueno, la más importante, el cateo, que ya localizaron la casa de la mujer que aparecía en los videos, que fue la que sustrajo de la escuela a la pequeña. Resulta que, bueno, los maestros dijeron que, como esta señora también tiene a dos de sus hijos en la escuela, pues la conocían, Fátima dice que también la conocía, de hecho trascendió que la mamá de Fátima había tenido un problema con esta mujer y en el departamento, bueno, en la casa que estaba a unos cuantos kilómetros de distancia de donde fue, de donde está la escuela, también donde iba Fátima y de donde vivía, pues encontraron prendas de vestir que pertenecían a Fátima, prendas de vestir también de esta mujer, algunos documentos del papá de Fátima, que bueno, hay que recordar que es un hombre ya mayor, de hecho está diagnosticado con demencia senil, uh-huh, y que podría abrir una carpeta de investigación, tal vez de un móvil de venganza, porque tenían obviamente conocimiento tanto del papá como de la mamá de Fátima. Y bueno, pues otra de las cosas tristes, por supuesto, es que ya después de realizar la necropsia, Don Cheto, se supo que no solamente fue torturada, golpeada, asesinada, sino que también desafortunadamente fue violada. Encontraron indicios de violencia sexual en contra de la pequeña. Y bueno, una cosa que fue muy criticada es que yo les había dicho que había una recompensa de 2,000,000 pesos y se habían repartido 15,000 volantes con la imagen de esta mujer en las cercanías del lugar. Pues resulta que después dijeron que la imagen que se había difundido no pertenecía a la mujer que realmente se había llevado a la niña. Entonces, bueno, eso fue una burla. Y cerrando, por supuesto, con la cereza del pastel, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador pues se dedicó a culpar al neoliberalismo y decir que todos los anteriores gobernantes y los otros partidos de oposición estaban utilizando este caso como detractores para tirarle en contra. Obviamente lo que todos querían escuchar del presidente era una solución al problema del feminicidio, y no que dijera pues que el neoliberalismo que los compañeros de otros partidos pues le estaban utilizando esto como para dañar su imagen política. Creo que hoy por hoy la imagen política de él no es lo importante, sino está evidentemente que es una solución. Está por demás, es correcto. Entonces seguimos sin tener esa declaración pues lógica, necesaria, y que nos dé un poquito de tranquilidad, porque los ánimos andan bien enardecidos por acá, Don Cheto. Sí, no, y no es para menos, Ingrid, no es para menos. El gobierno actual se le tiene que exigir y este tipo de cosas. Elo, como dicen en el rancho, el Omar y quien estuvo antes, es exigir al que está ahorita. Que bien la sociedad ha venido pues en una de bajada en comportamiento y lo que tú quieras, porque pues ese pensamiento del que no tranza no avanza, tan típico mexicano, que lloren en mi casa, que lloren en la tuya, mejor en la tuya, que de todos modos yo te robo porque de todos modos a mí también me roban, y así es una cosa que ya la traemos nosotros desde abolengo, que debemos de cambiar como ciudad, sí, pero que también es una realidad que ahorita el gobierno de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador, es el que está en la silla presidencial. Y las cosas que sucedan desde el 1 de enero en adelante son responsabilidad del gobierno a buscar soluciones. Ahorita no, el pueblo no quiere oír culpas, que si fue culpa de fulano, que se fue por culpa de mengano. Quieren encontrar los responsables. Oiga, Ingrid, pregunta, estos de las fotografías que salieron de la niña Fátima, ¿no eran los que la mamá de los que la mamá de la niña hablaba cuando dio sus declaraciones? No, de hecho no. Ella había culpado a un hombre que se llamaba Alan Herrera, que la fiscalía insiste en que está muerto. De hecho, también ahí se abrió otra carpeta de investigación porque decía que sus sobrinos estaban en poder de esta persona, que además había asesinado a gente de su familia anteriormente. Esta mujer que habían dicho que se trataba de la vendedora de papitas que estaba fuera de del colegio, en realidad se trata de una madre de familia con dos pequeños también que iban en el kinder, y bueno, que cuando el casero vio la imagen, no la que difundieron la fotografía, sino la imagen del video, se dio cuenta que se trataba de la persona que le estaba rentando la casa y fue quien dio el pitazo para que pudieran dar con la ubicación. Entonces, no es la persona a la que se refiere la mamá de la niña. De hecho, bueno, pues otras cosas truculentas como que le pintaron las uñas, la rapa. Hay muchas cosas que no se sabe si son parte de esta psicosis, de este brote psicótico de la mamá o si realmente son verdad, porque no se ha detallado mucho por parte de las autoridades, no quieren obviamente abrir mucho detalle a la prensa, porque podría pues ir en contra del proceso, pero yo siento que están cerca de encontrar a esta persona, porque todo Don Cheto fue muy cerca. Se llevan a la niña muy cerca, la tienen en esta casa cercana, la dejan en un lugar cercano. Todo es como en un círculo muy, muy, muy cercano, muy cortito. Se conocen entre ellos. Los vecinos también hablaron de que sabían que ella conocía a la mamá de Fátima. Entonces creo que están bastante cerca de encontrar al culpable. Y bueno, pues ojalá que así sea, se haga justicia. Y sobre todo que se haga un plan para combatir lo que está sucediendo, Don Cheto, porque pues si no vamos a seguir teniendo Ingrid, Fátima y mujeres que no conocemos su nombre y que todos los días mueren en México, ¿no? Oiga, Ingrid, un abrazo para usted hasta allá, hasta la Ciudad de México. Gracias por la noticia de hoy, el avance de lo que cómo va el caso de esta niña y de otros más, y el gobierno, o sea, cartas en el asunto, que yo sí creo que de alguna manera también las está teniendo, pero se necesitan resultados inmediatos, ¿no? Desde ya, no puede andar uno siguiendo culpando antes, que el país ya estaba como estaba desde antes. Hay que exigirle al gobierno de esta cuarta transformación resultados. Ingrid-Lasper en Instagram. Síganle a mi güera chula. Ingrid-Lasper. Muy buenos días. Una hora más de Don Cheto al aire. Estamos el miércoles, ombliguito de semana. Oigan, yo quiero mandar un saludo muy especial a una nena de 3 años que el día de hoy, pues, cumple años, es súper fanática de Don Cheto. Se llama Valerie. Happy birthday, bebita. 3 años. We love you. También saludos para la gente del sur de Carolina. Dice que nunca mandan saludos. Champton Campeche, de mi señora, soy de Guanajuato. Así me puse, ¿eh? Champotón. Champotón. Champotón Campeche. Ah, un saludo. Ay, chino, no, chico. Bueno, ahí está, saludotes. Mándale un besito a la Valerie. ¡Valerie! ¡Te quiero bien mucho, hija! Tú ni sabes cuánto te quiero yo. ¿Cuántos cumplí? 3 añitos. ¡Ay, Gigi! Dice que le dice Papa Cheto. ¡You so cute! Ah, les explico que ni lo conoce. ¡I'm your grandpa! Oh. I'm gonna give you $5 when I see you. ¿Nunca? Según él, a ver si es cierto. ¿5, señor? Es muy poquito, ¿no? El amor no fue para mí, señor. Para los... ¿Por qué dice eso? El amor no fue para mí. Para mí el pisto y los corridos. ¡Uy, somos dos! No te creas, sí, el amor sí fue para mí. Ah. Oigan, ¿puedo contarles una... ¿Historia? Un tema de discusión. A ver. A modo de Kentamalai. Está bueno el chisme, a ver, cuéntenos. ¿Kentamalai? Kentamalai. A ver, pues. Primero, oigan y luego vemos, ¿verdad? Ok. Esta pareja, hombre y mujer, esta pareja tiene 22 años, para ser exactos, de casados. Okay. Su chiquillo ya tiene 21, tiene uno de 21, una de 18 y así, ¿verdad? Uh-huh. Y uno como de 13, yo no sé cuántos. Entonces, esta pareja, 22 años de casados. No, pues ya. 22 years de casados. Uh-huh. La esposa sale mucho con las amigas y comadres, hermanas, sale mucho a echarse un taco, a cotorrear, a cenar, a bailar, lo que sea, con las amigas. Uh-huh. Entonces, el camarada dice, fíjense, aquí son tal la situación, que últimamente ella ya no le pedía permiso al esposo, que nomás decía, el sábado voy a ir con mis amigos, vamos a ir a bailar salsa. El sábado voy a ir a esto. Entonces que el camarada un día le cayó el dente y dijo, oye, esta ya no me pide permiso. Uh-huh. Y le dijo, oye, es mi amor. No me digas que no. Oye, como que ya... Ya te vale. Ya no me pides permiso para salir. Y ella dijo, pues, ¿por qué te voy a pedir? Tenemos 20 años de casados. Yo creo que después de 20 años de casados, ya no tenemos que andar con cosas. De, ¿me dejas ir? ¿Cómo ves si voy? Entonces, que él dijo, oye, pero soy tu marido. ¿Soy tu marido? Entonces, como que por respeto, pues me gustaría que me dijeras, oye, ¿cómo ves? ¿Crees que pueda ir allá a bailar salsa el sábado? No sé cuándo va a ir. Sí, por educación. El sábado. Aunque ella diga, le voy a decir nomás por respeto. Si dice que no, entonces voy a ir, porque entonces lo va a hacer la morra. Pero el camarada dijo, yo creo que por respeto, aunque sea Dimi. Y ella dijo, no, ya tenemos 22 años de casados. Ya no es para andar así con que, oye, ¿me das permiso? ¿Me das permiso? ¿O confías en mí? ¿O dudas de mí? Dice, ya no estamos para eso. Uh-huh. Entonces el camarada dice, ¿me debo o no, agüita? ¿Qué está mal ahí? Ella porque dice, yo no, pues, no tengo que pedirte a ti permiso para salir. O él por no decir, bueno, tienes razón, ya ¿para qué ocupo yo que me pida permiso, pues? ¿Qué me da a mí el que a huevo me tenga que decir a mí como esposo me deja así? A ver, adelante ahí. I got questions, señor. ¿You got questions? Sí. Yo go. A ver, ¿él le pide permiso a ella para hacer cosas? No, pues no sé. Bueno, a ver, no digo. Sí, porque al final, a ver, si estamos en una relación, independientemente si tienen 22 años. Pero es que no se trata de pedir permiso. 22 meses o 10 meses, es. Vamos a hacer una relación 50-50. Si él le pide permiso a ella para hacer las cosas. Entonces, pues ella tendría que pedir permiso de vuelta. Okay. Yo no creo que en una relación se tenga, ¿pero permiso? Se tenga que pedir permiso. Pero no permiso en el sentido vamos a ver igual. Yo digo igualdad. Que es más, no, yo no coincido que sea de permiso. Yo coincido a darle lugar a tu pareja. Mira, por ejemplo, si él quiere salir, tenemos planes este fin de semana. Si no hay planes, pues voy a salir pero con mis amigos. Yo quiero, pues, yo pienso. No de que me dejas ir, no. Que si no dices, aunque sea por compromiso, él, ¿cómo ves si voy? Sí, puede estar de la tiznada. Ir a lo que me escribió el compa, ir a lo que me dijo. Dice, don Cheto, ahora nomás me avisa y me dice, ¿para qué quieres que te pida permiso? Después de 20 años ya no tengo que preocuparme. Ya no tienes que preocuparte. Pero yo siento que se pierde el respeto. ¿Estoy mal yo o está mal ella? O como dice usted, ¿qué está mal ahí? ¿Ella por salirse así? ¿O yo por no evolucionar? Fíjate qué bonita palabra puso él. ¿O yo por no evolucionar? Es que yo no... Mensaje real, miren. No. Mensaje real. Sí, yo vi. Don okay. Cheto, pero mi pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo manejan eso? Primero, de pedir permiso. Dos, de decir, pues ya tenemos veintitantos años de casados, ya como diciendo, ya valió, ya no es importante. Claro que es importante, aún teniendo 30 años. ¿Qué está mal ahí? Él, porque todavía quiere que a huevo le pidan permiso. O que lo toman en cuenta. O ella que dice... No tengo yo por qué andar diciéndote que si me dejas ir a tal lado. Ay. Yo tengo mi pensamiento. Primero dan los números para que la gente llame. por bocaradas de llamadas. ¿Qué tan mala hay? 818-520-1055 o también el 1866-446-6653. Quisiera oír la voz de un experto, de un hombre vivido, de un hombre culto, por de un hombre leído, de un hombre que sabe lo que habla. Si quiere todo eso, señor, vaya a hacer otro programa porque aquí no hay ninguno. No, sí lo hay. Y ese hombre es el Vindarío. Claro que sí, señor. Gracias. ¿Te puedes callar el perro, chico, dices tú? Ahorita es... Hey, no entiendo por qué te ríes. Esa... Es que la descripción que dio, señor. Por favor, voy a hablar. Aquí no estaba. Nomás veniste a... Ahí. De verdad. Es que sí se manchó, señor. No, pues es que la verdad. Pero... Culto leído. Un hombre que sabe. Que no desperdicia palabra. Que saborea cada palabra que dice. Y la mendiga risa de la brujita de los colores. ¡No, señor! Se manchó, señor. Apaga el micrófono. No, ¿por qué? Gracias, Elvin. Gracias. Ya salte de cabina, hijo. Está echando a perder un bonito programa. Exacto. Vete de cabina. ¿Qué opino? Aprovechen tu 5 minutos. Igualito, man. ¿Le dice o le digo? No, adelante, China. Chino. Ella tiene la culpa. ¿Por qué? Ella está mal. ¿Ella está mal? Ella ¿quién está mal ahí? Ella está mal. ¿Por qué? Por respeto, por lo menos decir, viejo, voy a ir con las amigas, ahorita vengo. Incluso por seguridad. Ey, voy a ir al supermercado, está bien. ¿Y también el hombre? Es avisar. No es lo mismo avisar que pedir permiso. Es lo que él quiere, por lo menos avisar. No, no, sí, él está diciendo de pedir. El camarada avisa. Lo que dice es que dice, él dice así. Ok, vamos a poner bailar salsa. No sé, la raza va a bailar salsa. Sí, sí, algunos. Bueno, lo que sea. Ah. ¿No? Pues yo no. Ok, al antro. Ahí va. A los 15 años mujer. De la prima, pero... ¿Tú creen que eres ser mi esposo? ¿Qué, yo, yo, yo. Ay... Yo ¿por qué no pidió esposa, señor? ¡Qué gacho! ¡Ya sé que te vi! ¡Te ve! ¡Digo, ay, qué le envía esto! ¡Señor! Ok, tú eres mi esposo, ¿va? Y yo soy una mujer. Yo me quiero llamar Charlene Diamante. ¡Ay, pero ese nombre está bien! ¡Re buena! Bien pistoluda. Chaparrita pistoluda. ¡Pistoluda, señor! Sí, que tiene así como la cadera. ¡Oh, chaparrera! La chaparrera bien pistoluda. Ey. Chaparrita pistoludona. Bien triplano, pero de esos acartonados porque me hice una operación que me salió mal. Así. Como la del chino. Que le toca la panza, pero soy. Así sería yo. Como la del chino. Sí, como, a ver, tu estómago. No está en idea. Todo fibroso, todo fibroso. Oiga. Así. Ok. Y lo que dice él es que él quiere escuchar esto. Yo soy la esposa de Saí. Mi amor, gordo, prieto, ¿cómo quieres que te diga? Bebé. Ay, bebé, ¿cómo ves que... Ay, pues mi hermana... Ya ves uno que cuando uno quiere ir a un lugar, le echa como que no quiere ir, ¿verdad? Ajá. Ese es el truco, como... Di que quieres ir, pero di que vas a huevo. Ajá. Ay, que mi hermana, que... Terca, que vaya, que a bailar salsa. Yo ni la verdad ni quiero. Me gusta. Así dicen, ¿eh? Pero ha dado tanto. Ya le he dicho que no viene hartas veces y ya me da vergüenza. ¿Cómo ves? Y ahí es donde el buen esposo, que es ahí, me diría. Si tú quieres ir, mi amor, ve. Dime, gorda. Gorda, gorda. Que a mí nunca me han dicho gordo y quiero que me digan. Okay. Gorda. A ver quién se si siente. Si tú quieres ir, ve. Diviértete con tus hermanas. Y ahí es donde entra la mujer jugando su papel. Claro. Haciéndonos creer que en realidad no quería ir. Estamos sufriendo. Ay, pues, de querer ir no quiero, bebé, pero... Pues sí, ¿verdad? Sí, que hasta mejor me distraigo yo. Pues sí, gorda, te dice. Él lo que quiere escuchar es eso, es... ¿Cómo ves que mis amigas del trabajo me están invitando a una noche caribeña? Sí, pero eso es pedir permiso, señor. Sí, lo que está ocurriendo hasta este momento es que la gorda le dice, me voy a ir con mis amigas sí. O con mi hermana a bailar salsa. Le está luego avisando. En la noche, bye. Pero lo está jugando, yo como mujer te lo estoy jugando. Usted como, lo está disfrazando. Yo no estoy diciendo, me deja así, te estoy diciendo, ¿cómo ves tú que mis hermanas me están invitando, las amigas del trabajo me están invitando a una noche caribeña, a una... ¿Por qué estoy pisando yo acá con mi silla? Su bolsa. Mi bolsa. Ay, pues. Ay, Perisine. Ay, Don Cheto, detiene su programa porque se le cayó algo. Ay, no, no, no. Y con esas tlacachotas que se carga va a tirar el monitor, oiga. Okay, ya, ya, ahora sí ya me voy a enfocar. Iri. Oh, my God, sir. Entonces... ¿En qué me quedé? Ella no está diciendo, me deja. Está disfrazando. Mi amor, es que mis amigas de trabajo me invitaron una noche caribeña. ¿Me dejas ir? No está diciendo eso. Está diciendo sí, pero, cómo ve. Bueno, Don Cheto, pero está al final de cuentas le está dando la decisión a él. Es. Ay, yo no sé. ¿Qué está mal ahí? Regresamos con las llamadas telefónicas. Chica Ferrari. Play a song for me. Ey, 818-520-1055. ¿De qué lado está usted? Yo digo que, ¿quién está mal ahí? ¿Quién está mal ahí? Él, porque, ¿para qué, güey, quiere que a huevo le pidan permiso? O ella, que ya nomás dice, voy a ir, a modo de aviso. Oh. Si el amor es una enfermedad, estoy contagiado. No hay doctor que me pueda aliviar, estoy desahuciado. El contagio me vino a pesar de estar vacunado. Ahora estoy casi en el hospital, sufriendo mi mal, estoy enamorado. Yo estoy enamorado de ti, me has contaminado. Que con traje tu mal descubrí, yo vi el resultado. A pesar que yo me prometí andar con cuidado, lo que sé es que cuando yo te vi, no sé qué sentí, estoy enamorado. Botas y calcio, yo rico balto, bicarbonato y complejo B, penicilina, talidomina, con dramamina y vitamina C, un histamínico. Vitamínico, analgésico para el dolor, expectorantes, estimulantes, hasta un laxante me dio el doctor. Qué malito estoy. Nada más de mirarte pasar. Te da cardionería. La defagia me vuelve a atacar y la neutropenia. Con dolores en el esternón me pongo bilioso. Se me para porque el corazón me duele el riñón, esto ya es peligroso. Potasio y calcio, hierro y cobalto, bicarbonato y complejo B, penicilina, talidomina. Con dramamina y vitamina C, un histamínico, vitamínico, analgésico para el dolor, expectorantes, estimulantes, hasta un laxante me dio el doctor. El verdadero macho alfa se sabe esta canción entera. Qué rico balto, bicarbonato y complejo B, penicilina, talidomina, con dramamina y vitamina C, un histamínico, vitamínico, analgésico para el dolor. Señores, nuestro segmento aquí, ¿qué está mal ahí? El problema es el siguiente. La señora esta, 22 años de casado, ya no le pide permiso al marido para salir, ya nomás dice, voy a ir. O sea, el sábado voy a ir a bailar, el sábado voy a ir con mis amigas del trabajo, el sábado voy a ir. Ya no toma en cuenta al marido para decirle, oye, es como ves que me invitaron acá. Entonces él dice, oye, ya no me pides pues permiso, tú ya te mandas sola. Y ella dice, ay, tenemos 22 años de casados. Ya no estamos para andar que me dejas ir, pues, ni que fueras que, ¿eh? Y él dice, oye, pero no estoy diciendo que no te voy a dejar ir, nomás tómeme en cuenta. Pero no es tomar en cuenta, Don Cheto, que le está avisando. Porque para mí, mi manera de verlo es que yo sí... Tú, libertina, ándale, libertina, milenia, libertina, adelante, tú. Mire, señor, mi punto aquí es de que le está dejando saber. No es como que si ella se larga con las amigas y ya después llega a las 11, 12 de la noche sin decir nada, decir, llega tomada y todo eso. Ya esa sería otra cosa que dicen, no manches, yo preocupada por ti. Pero pues si le está diciendo, oye, ¿sabes qué? Tengo planes con mis amigas, lo está tomando en cuenta. Yo no sé ahí cómo dice. Lo que él quiere es que le diga, oye, mi amor, ¿me permites ir? Porque bla, bla, bla. Correcto. Tengo... No, ese es el punto, señorita. Ni que fuera su papá. Es no es su papá, pero es su pareja. No, no, pero no eres de su propiedad. Una cosa, ah, ¿tú le pides permiso a la güera? ¿Cuál güera? A la güera, cuando tú tiene que pedir permiso allá para salir. Sí. Claro, es parejo. Ay, qué mentiroso eres, por favor. Ahora. No, it's not true. Están casados, de cierta forma. Vamos a suponer que la señorita Bravo tiene un punto que sea real. Sí, claro. Ahora, volvemos a una cosa que yo siempre le he peleado a la mujer. No a todas, a algunas mujeres. Y lo he dicho aquí y lo vuelvo a decir. La mujer hace reglas que ella no cumple. No. Es la realidad. Si tú aceptarías, sé honesta, ¿no? Todos coludos, todos rabones, okay. Si yo lo voy a hacer. ¿Aceptarías que el vato te diga, sí, como la película de nosotros, los Provis, el que llegaba, llegué vieja, ya muy vieja? Claro. Que tú de repente lo oyeras bañarse y luego saliera el vato a arreglar, no, y dijera, al rato vengo. No, no, no, no, no. Aquí la cosa está diferente. Ella le está diciendo, oye, el fin de semana quieren salir mis amigas, bla, bla, bla, voy a ir. Le está notificando, no es de que yo me levante ese día y decir, ay, a la fregada de nuestros planes, bla, bla, bla, me voy a ir con ellas. Yo creo eso que ya es otra cosa, usted ya está yendo a otro. Que es. Yo creo que si el vato se lo hiciera a la morra y nomás dijera, oye, el sábado voy a ir allá con mi compadre que vamos a ver la pelea del Canelo, así nomás, el arroca sí le diría, ya te mandas solo, no, si no tomas en cuenta, si no me tomas en cuenta, ¿por qué estamos aquí? Yo siento que eso sería. Pero es que eso depende de la relación que lleves. Bien, está mal ahí. Vamos con Mabel de Belgardis. ¿Cómo estás, Mabel? Mabel. Mabel. Mabel. Ha de ser Maribel, a ver, chéquele. ¿Cómo es Mabel? Mabel. Ya. ¿Cómo te llamas? Sí, soy yo. ¿Mabel? Mabel, ¿qué opina usted? Mira, yo opino que los dos tienen la culpa. ¿Por qué, Mabel? Porque es una pareja, no son solteros. Y no son hijos de familia, ya es una pareja. Y en la pareja tiene que ser de mutuo acuerdo. Uh-huh. ¿Sí? Porque tanto uno se tiene que tener respeto como el otro. Uh-huh. Uh-huh. Es pedir permiso. Es de que yo sé que los dos tienen que tener un día libre, uh-huh, que vale. Sí, ya vayas a misa. Gracias, Mabel, de 80 años, por su opinión. La que sí, ¿qué que te pasa? Te voy a aventar. Mabel habla más clarito y más pausado, sí, que tú, ¿eh? ¡Ah, señor! ¿Por qué le permites tú, señora, a este señor? Misa. Amén. Está diciendo que debe haber un respeto, sí, dijo. Un respeto, sí, entre la pareja. ¿Qué? Porque son tan casados. De Fontana, que no son o de Santana, no sé si Fontana, pero ya no sé si Fontana o Santana. ¿Cómo estamos, Oscar? Pues sí, pues vale. ¿Cómo está, Oscar? Bueno. ¿Qué pasó, viejón? Aquí, rapidito, anoche lo soñé, a ustedes ahí también. ¿Qué andamos haciendo, hijo? No, pues ya sabrá, viejón. No, a mí me sacas de esos sueños. Yo puedo estar ahí, pero como mero espectador. No quiero ser parte. ¡Ay, qué gusto! Oye, ¿quién está mal ahí? ¿Él o ella? No, pues ella, viejón. ¿Por qué, viejo? Mire, guache, imagínese que cada... Pues, si el vato tiene planes de hacer algo, ¿ah? Y ya que la doña le diga, no, es que ya tengo planes con mis amigas, eso no me va a dar en ningún lado, viejo. Como pareja se va a hacer un cocinero, pues. Porque al rato el vato también, que se quiere ir por su lado, para donde le dé la gana. Me lo frena en corto la ruca. La mera neta, muchachos, mujeres. Si su vato les dijera, ahorita vengo, voy a tal lugar sin avisar. Lo frenan en corto. ¿Para qué le juegan al valiente? No es lo mismo, pero sin avisar. ¿Para qué le juegan a la valiente? Está avisando. No. Lo frenan en corto al vato, claro, y le hacen un panchote del tamaño del mundo. ¿Para qué le juegan? Pero usted ya le está jugando al extremo aquí. Si ella le está avisando, diciendo, hey, el fin de semana tengo planes con mis amigas. No es de que ella se esté arreglando y él le diga, ¿qué estás haciendo, mi amor? Ay, me voy a ir esta noche. No, usted lo que está leyendo el caso ahí es que ella le dice, voy a salir. Pero le está diciendo con anticipación. No, está violando el acuerdo. Yo le puse a mi ruca, el viernes no cuentes conmigo. Sí, ¿por qué? No voy a estar. No tiene nada de malo. Voy a ir con mi compadre a jugar billar a Edgar. Claro. Claro. La está tomando en cuenta, no decirle, mi amor, me deja chiquita. No, claro que no, ni que fuera la mamá. Eso a los 6 años. tengo una opinión. A ver. Y deme su punto. Mira, te voy a dar mi punto. Ay, no. Ahorita no. Como José. Mira. Ay, ¿Iris? ¿Tú quieres el punto? Yo creo que tiene que ver mucho un factor que nadie ha puesto atención en él. La frecuencia en que sucede. Andy. Si la señorita se va a cada avenida de Obispo una vez al mes, más o menos. ¿Un girls night una vez al mes, por qué no? No hay por qué detenerse. Exacto. Pero si quiere cada sábado, cada viernes, cada sábado, ir. Tampoco. Sí, uno de como hombre dice, sí se da el frenón en seco. Claro. Oye, pues ya que salidera, güey, ya pues, sí. No me dices pues ni qué onda. Hombre, edad. Ahí sí entiendo. Ahí él tiene un ya lo han dicho nuestros expertos, señor. Todas las parejas tienen que tener un día libre. Pásame, ayúdame. La mujer salga un día y el hombre otro y ya luego salen juntos. Sí. Ay, tú como estás en medio, pues tú diario puedes salir. Señor. Judy. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Judy. ¿Qué está mal ahí? Entre mujeres nos debemos de apoyar, pero en esta ocasión lo siento, decir que ella está mal. ¿Por qué, bebé? Mira, porque cuando tú te casas, uh-huh, adquieres un compromiso con tu pareja. Uh-huh. Entonces, el que lleves muchos años casada significa que esos compromisos se han roto. Entonces, el señor también ya puede hacer cosas como si estuviera soltero. Y aparte, la comunicación en la pareja siempre es importante y no se debe de cortar. ¿Tú alguna vez, baby, has hecho así, por ejemplo, que sales con tus amigas o algo por el estilo, o no acostumbras a hacer eso? Sí, sí lo salgo, sí lo acostumbro a hacer. Igual mi esposo, tenemos como que nuestro, cada quien tiene un día, ajá, pero no es como que al rato nos vemos. Siempre, ajá, lo platicamos uno con el otro. Pues si hay planes como familia también. Claro. Voy con Luis de Dallas, Texas, que según él, la señora también se le va. ¿Cómo estamos, Luisón? ¡Gallo! Bueno, bueno. ¿Qué dice el hombre? A ver, platíquenos. ¿Qué está mal ahí? Ah, bueno. ¿Es conmigo, don Cheto? Sí, hijo, sí, contigo es. ¿Cómo te llamas? Digo, no, pues yo le decía a este hombre que pues está mala la señora. La señora a mí se me sale de la casa y le cambio de chapa a la puerta de volada. No vuelve a entrar. ¿Qué es eso? Ni que estuviera soltera. ¡Macho! ¡Es, don Cheto! La Giselle por eso está sola. ¡Se ve! ¡Se siente mi copa como Luis para presidente! ¡Vamos, vamos! ¡Comenta! Yo no estoy sola. ¿Quién te dijo que estoy sola? Que no platique mi intimidad es otra cosa. ¿Quién dijo? ¡Bravo! Dijo que por eso estoy sola. Que no, y me perdí. Dijo que por eso estoy sola. Yo dije, ¿yo no ando sola? No, ¿hasta qué va a andar sola? Lo que menos estoy es sola. No sé yo. Te conozco como seis. Pues... ¿seis? Para que vea. Mínimo. Ya somos ocho. Y fíjese que soy la rebelde. Ah, chiquita. Somos ocho ya. Dije seis, hijo. Ah, ¿somos seis? Siete. Ay. No, chico, tú no estás en esa. No, chiquita. Está en la puchaca. Sí, yo no te alcanza el presupuesto, no, chiquito. A ver, espérate. ¿Quién dijo que yo la paseo? ¿Quién dijo que yo la paseo? Chino, tú y yo no nos vemos saliendo de aquí de la estación. Tú nomás llegamos aquí, trabajamos. Estamos prendidos, pero poquito. Que la verdad dijeron que ella está mal, la gran mayoría de las personas, incluso las mujeres. Mire, no hay, debemos, si no, pues, qué libertinaje, hijo de la tiznada, puesta en, hijas. Qué libertinaje, ni para allá ni para acá. Como pareja, okay, también estás un yo compromiso. Yo como pareja, como esposo, yo no voy a no dejar que mi esposa se divierta. Uh-huh. Y ustedes saben que yo soy fiel. ¿Cómo se dice tú? ¿Que sí, que no sé, señor. Algo? ¿Cómo se dice? Creyente. Creyente. Ay, ya se me está olvidando las palabras. Yo ya no estoy bueno. Yo, un año más, yo creo duro. Ay, yo señor. Soy fiel creyente en que la pared, el matrimonio debe de tener su día para ellos. Sí, claro, pues sí, como todo. Espérate, que tú estás muy libertina. Un bar... Tienen que tener su día para ellos. Ahorita vengo, voy con la comadre, voy con la muchacha del trabajo. Vayan, yo le digo, Betty, hija, no te preocupes tú por nada. Betty, baila, ándale, baila, carioquea, platica, ándale, haz hambre y acá traga lo que hay en casa, mi. Yo soy eso. Porque no puedes estar tú ahí nomás. ¿A qué estás tú en la casa? ¿Tú crees que es a mí mi ruca? le voy a dar ejemplo a la mujer. Uh-huh. Usted, señorita, su esposo quiere salir. Y usted le hace un pancho, le hace cara, le hace jetas. Y le dice los comentarios. A lo mejor usted está bien, ¿ok? Supongamos que está bien. Que yo le diga a mi ruca, ¿sabes qué? Quiero ir allá, que vamos, man. Los muchachos van a jugar billar y pues, ahí vamos a estar ahí jugando dominó o lo que sea. Y yo no sé a qué vas, todavía quieres asistir, te pican las nalgas por salirte de aquí, no quieres estar nunca aquí. Entonces yo ya digo, está bien, pues no voy. Porque luego la mujer te pone unas arrastradas y luego te dice, pero vete si quieres, vete. Ya no va a ir uno a gusto, ya no va uno a gusto. Porque luego también uno se pone como chica más y dice, no, yo así ya no voy, ¿verdad? Entonces, señoras, usted de verdad, no, que no dejó ir al marido, prefiere tenerlo allí carilargo al mendigo en la casa, nomás por salirse con la suya de que no vaya. Pues no. Usted, camarada, que no deja ir a su ruca con sus hermanas, con sus primas, con las amigas, a desenfadarse un rato, ¿prefiere tenerla ahí carilarga en casa? Pues no. ¡No, me piensen las cosas, chavalada! ¿Para qué quieren tener a la gente allí a huevo? Ve, ándale, Corley. Ahora, también la frecuencia, ¿qué onda? Si mi ruca quiere salir viernes y sábado, y cada semana, ¿qué onda, pues? ¿Qué salidera tú traes tú? ¿Verdad? Entonces, no, hay que dejarla así. Pídanle nomás el parecer a la pareja. Neta, que a nadie nos gusta que nos tiren a León así de gacho. En que tengas un año, en que tengas 50. No permiso. Parecer. Pero aparte es un parecer. Compromiso. Cuando ya tienes una pareja, es claro que tienes que pedir permiso. De porque ¿a dónde va esta pareja? Vamos a hablar de la señora hoy en cuestión. ¿Dónde, como dijo el Buki, ¿dónde vamos a parar? Cuando ya no dice nada, ya, ¿qué onda? El hombre va, ¿sabes qué va a hacer el hombre también? A portarse de igual manera. Y tú puedes decir, no le hace que se porte de igual manera, porque hay que medir todo con la misma vara. Está bien, pero ¿a dónde va un matrimonio donde cada güey, porque estoy refiriéndome a los güeyes, a la yunta de güeyes, cada güey jala por su lado? Una yunta de güeyes son los güeyes adelante jalando un arao. Los güeyes tienen que ir en la misma dirección para que se haga el surco. ¿Estamos de acuerdo? Para que la tierra esté arada. Uh-huh. Si un güey se va para la izquierda y otro para la derecha, no va a haber surco. No va a haber arado de tierra. Uh-huh. Eso pasa con la gente, con las relaciones. Tú eres libertina y ya no pides permiso. Yo tampoco voy a pedirte permiso. Y tú te vas para el sur y yo me voy para el norte. Uh-huh. ¿Y el matrimonio para dónde va? Van a ser dos roommates. Dos roommates. Roommates. Y el día que tú me reclames algo, yo te voy a decir, tú, es que tú esto. O el día que yo te reclame algo, tú vas a decir, es que tú esto. Y es un matrimonio así, donde los dos no van para la misma dirección. Se va a ir al catre. Uh-huh. A lo mejor te va a limar que se valga al catre. Nomás te adelanto que se va a ir. Pídanle parecer, hombre, ¿qué se nos quita? No, no, que eso no te quita ningún tipo de autoridad a ti. Ni te quita, ni te da autoridad. Ya dije, no me hagan caso porque, pues, cada quien. Don Cheto, antes de despedirnos, les quiero platicar de algo que está sucediendo ya en México. Este movimiento de Un Día Sin Nosotras, este paro nacional de mujeres que se está organizando y al parecer como que también pues en solidaridad pues Estados Unidos y otros países se quieren incorporar por este tema de los feminicidios. ¿Cuándo va a ser el paro nacional? Va a ser el próximo 9 de marzo. Con este hashtag que están usando como hashtag Un Día Sin Nosotras, ni una mujer en las calles, ni una mujer en los trabajos, ni una niña en las escuelas y ni una joven en las universidades. O sea, básicamente, paro nacional, señor. ¿Cuándo? ¿El 9 de marzo? El 9 de marzo, don Cheto, este año, obviamente, próximamente. Le adelantamos que la chica Ferrari y yo no venimos ese día. ¿Cómo? ¿Van a dejarme abanicando? Claro, señor. Bueno, pues está dejo en representación pues a mi befa. Apoyo, yo la apoyo, que apoyen ustedes. Oigan, Cheto, pero es un movimiento, la verdad, que está llamando la atención de todos los medios de comunicación, porque, pues, la verdad, la mujer ya está enfadada en México, enojada, herida. Imagínense también los sueldos allá que están para la fregada, si de por sí, imagínense cuánto le pagan a la mujer. Aquí en Estados Unidos existe esa diferencia también en los sueldos, imagínense allá en México cómo está. Es un tema a discutir, yo no digo que no levanten la voz, pero de verdad, ¿hará la diferencia? Ojalá. Bueno, pues es de tomos lo que sea para unir a algo. Y además es darle voz a una cosa muy importante, don Cheto. Al contrario, qué bueno que se unan, pero no sé, yo lo vi con las marchas, se hicieron marchas aquí, se hizo acá un reborote. Tiene que haber de tomos una protesta, hijo. Tiene que haber una protesta. Y si las muchachas quieren hacerlo, apoyo total. El día de hoy otra vez se encontró también un cuerpo de otra niñita de 14 años, don Cheto, pues creo que fue en Puebla. Entonces, imagínense, esto es de todos los días. Es una batalla de todos los días y pues se entiende que la mujer esté cansada, don Cheto. Y se vale. Hable con su compadre, pues. ¿Qué compadre? Andrés Manuel López Obrador. Pues ahí vamos paso a paso, poco a poco. Pero está muy bien eso que quieren hacer las mujeres. Qué bueno. Hashtag la neta. Que hagan esto, que llamen la atención y que se tomen cartas en el asunto. Yo soy, que se le exija al gobierno, más a un gobierno de izquierda, hay que exigir inclusive más que a los de derecha. Hay que, pero también... Uh-huh. César, lo que es de César, pues también... Sí. Tampoco es como que el presidente fue el que mató a las mujeres. No, señor, no. Pero creo que básicamente lo que la gente es que quiere que haya acción, Cheto. Ni siquiera se le culpa a él, o sea, se le está yendo a él directamente porque es el mandatario, es el que rige el país. Uh-huh. Y lo que quieren es acciones ya. No es de que estemos diciendo que él se está encargando de eso, pues claro que no. Culpa tuya, pasa. Pues, no. Tampoco es la de ahí. Tampoco es la de ahí. Pero sí, bien. Entonces, 9 de marzo. 9 de marzo, don Cheto, un día sin nosotras. Paro en México. ¿Qué va a hacer tu esposo el día 9 de marzo? Pues que se vaya por ahí, no hay bronca. En la casa me quedo solito. Ah, bien. Bueno, ya nos vamos nosotros como quiera que sea. Pero como ninguna mujer va a estar disponible, Chino, pues te va a tocar con puros hombres. Cállate, porque son así, ¿no, ustedes? Hay un trans, pues total. Un transam, un carro transam. Yo siempre quise manejar un transam cuando estaba... Tunchito, pero no es un carro. Él no se refiere. Un transam. Eso no se refiere. ¿No? ¿Qué es un trans? Un transam de palanca. Como le gusta al chino de palanca. Cállense, tú. Un animal chino, neta, no más. Me vas a decir una cosa tú. ¿Qué? ¿Yo? Y no me riste. ¡Ya nos vamos, tú! ¡Señor! Ya nos vamos. Sí, soy Said en mis redes sociales, sí soy Said en Instagram, Twitter, de Merela y en Facebook, estoy en Snapchat, en TikTok, a las 4:30 entro en Mameluco por Estrella TV, y Gay Game Fu... en TikTok. Gracias, Chino Ferris. Ya lo sabe, el Chino al aire en todas las redes sociales. Chino Ferris, ¿qué fue? El Chino al aire en todas las redes sociales. Ya lo sabe, el Chino al aire, Instagram, Facebook, Twitter. Y próxima semana empezamos el reto todos juntos. Eso, ¿cómo se llama tu reto? No. El Chino Reto, la pones así. Sí, pero siempre decirle. Así como Chino Reto. El Chino Reto. Aquí voy a pensar, no he pensado un nombre. Get Fit con el Chino. Algo así, una. Fitness. Chino Reto. No. Si vas a salir con una mensada así, Chino, ya te conocemos. Transformando tu body. Sí. No, no sé. Con el Chino. Transformación. Así. Tus redes sociales, Giselón. Dice el Bravo Oficial en Instagram, Don Cheto. Nos vemos esta tarde, 4:30 centro en el Mameluco. Te veo en tu Instagram. Tan bonita tus caritas, tus facciones. Y digo, ay, que te compres, que no te compres. ¿Y por qué es tan agresivo? ¿Verdad? Ay, en cambio yo, denle like a mi foto. ¡Qué papadón perro se me ve! Don Cheto, amo su foto. ¿Sí? La neta, sí, la neta. Se ve un papadón. No, no se le ve. Tiene un papadón. ¿Tengo? Yo no.